Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como casi cada semana su amigo Carmix. Como casi cada semana su enemigo, Rula Mutarrata de Yerba. O sea, siempre soy su enemigo, pero casi como cada semana lo saludo. Y esta ocasión fue casi cada semana porque, bueno, obviamente si nos están escuchando y nos siguen en plataformas como Spotify, Apple Podcast, YouTube Music, etcétera, se darán cuenta que no tuvimos programa la semana pasada, por lo que platicamos la semana antepasada de que pues no iba yo a estar presente para grabar en la semana anterior, ya que andaba en un evento ahí en Querétaro, que ahorita platicamos de ello, pero aquí estamos de vuelta, mi hermano. Sí, todo pachón, todo lindo, escúchenos donde escuchen podcast, pues ahí nos piratean, síganos en las redes sociales del imbécil de Mark Zuckerberg, porquería de ser humano, pero pues ya ni modo, ¿no? Es lo que hay. Exactamente, Bueno, al menos no es de Taylor Musk. No es abiertamente nazi. Se me hace que sí es, pero no abiertamente. Sí, no. Espero que no. Y si sí, que lo siga ocultando, que siga ahí con, al menos con su cara de, ¿cómo se llama? En estos reptilianos y así. I don't know. En fin, muy bien, Gon. ¿Cómo bien, fue? Súper bien. La verdad, muy, muy, muy padre la experiencia. Les cuento, pues. Anduve en se llama Hey Festival, es un festival internacional que se organiza desde Reino Unido y hay varias sedes en varias partes del mundo, es lo que nos estuvieron contando los organizadores del festival, en Brasil, en Perú, en Canadá, me parece, en Irlanda, en Escocia, un montón de lugares. Y es un festival cultural, o sea, básicamente se invita pues a gente que tiene alguna presencia por escribir libros, por periodismo, por arte, etcétera. Básicamente esa es la premisa del festival. Me contaron que anteriormente se hacía en México. Tiene ya 10 años que se hace el festival en Querétaro, que antes se hacía en Jalapa, que desgraciadamente hubo un tema en Jalapa por inseguridad y todo ese rollo hace ya bastante tiempo. Entonces decidieron salir de Jalapa y pues, se mudaron al festival a Querétaro. Y hagan de cuenta que es una especie de festival cervantino en el sentido de que cuando el cervantino ocurre en Guanajuato, pues Guanajuato se viste de cervantino y hay muchas sedes, muchos lugares donde al mismo tiempo están ocurriendo cosas, ¿no? Hay conciertos, hay teatro, hay lectura de poesía, coloquios, etcétera. Todo eso en el mismo lugar, hablando de Guanajuato, muy cerquitita, porque la ciudad es chiquita, ¿no? Acá en Querétaro es muy similar, pero como que los lugares son más dispersos. O sea, sí es como que en el centro de Querétaro, pero como hace muchos años que yo no estaba en Querétaro, carnal. No me acordaba que pues realmente el centro es chiquito. Y alrededor de, o sea, llega una parte en la que se acaba como que el adoquín y todo lo bonito, todo lo colonial. Y empieza el asfalto y sigue siendo Querétaro, pues, pero como que está, literalmente lo está rodeando. No me acordaba que era así. Entonces, en ese sentido hay como varias zonas dentro de Querétaro. Y de Querétaro Capital. Y pues ahí en diferentes partes, tanto en el centro y fuera del centro, pues se llevaron a cabo varios eventos culturales. El primero, que fue el día viernes, fue en la Biblioteca Juan de Dios Batis, que es en un centro deportivo comunitario que está un poquito a las afueras del centro de Querétaro. Y al otro día fue en un espacio cultural que se llama La Otra Bandita, que me explicaron que se le pusieron así porque está ubicado exactamente detrás de unas vías del tren, y esas vías del tren son como la frontera entre unos de Querétaro y los otros de Querétaro, que es la otra bandita. Ok. O sea, así como decirte, de aquí para acá somos de una colonia, de aquí para acá somos de la otra, ¿no? Ah, ok, qué curioso, ¿no? Y en ambos casos, acompañé a Edgar David Aguilera, que es el director de Superhéroes ADCB, que es la marca que tiene los derechos de Calimán desde hace ya varios años. Edgar es coautor del Despertar de Calimán, cómic que escribí para Kamite, 6 números, de los cuales ya se han publicado 3 números actualmente, basado básicamente en un plot de Edgar respecto a una nueva aventura de Calimán en nuestros días, ya en el siglo XXI, el cual básicamente era un plot bastante pues más escueto, porque era pensado para radio y pues se estuvo desarrollando en diferentes momentos, y en su momento Kamite pues me ofrece la oportunidad de adaptar ese plot a una miniserie de 6 números de 32 páginas, o sea, bastantes páginas para una miniserie nueva, metiéndole cosas que estuvimos rebotando entre Superhéroes A, Kamite y tu servidor, metiéndole cosas, ideas, algunas mías, algunas de Edgar, etcétera, yo guionizando y todo ese rollo, y pues hablamos de todo, hablamos de la historia de Calimán, como para dar un poquito de contexto, que justamente, por cierto, el 16 de septiembre, que ya se viene, se cumplen 65 años de Calimán. O sea, no es cierto, 1963, sí, 60, 62, no, sí, 63 años de Calimán, ¿no? que apareció en radio, y posteriormente, unos años después, apareció en cómic, en historieta. Y platicamos de su historia, platicamos de todo lo que la oferta que trae Kamite en asociación con Superhéroes A respecto a Calimán, cosas clásicas, cosas nuevas, merchandising, productos, etc. Y la verdad estuvo muy padre, me tocó conocer gente de todas las edades, gente de mi edad, de tu edad más o menos, más grandes que mi papá, niños, etc., que les gusta el personaje. Les gusta de algunos de muchos años, o los conocieron por sus papás, etc., que lo escuchaban en radio, algunos lo escuchaban en YouTube, otros lo escuchaban en Radioactivo, por ejemplo. O sea, diferentes generaciones que lo conocieron de una u otra forma y que hacía mucho que no tenían un cómic nuevo de Calimán, ¿no? Por ahí hubo el editorial Sexto Piso, llevó algunos ejemplares del Despertar de Calimán y de otras obras que ha publicado Kamite, y pues estuvimos firmando autógrafos, platicando con la gente. En el evento de la otra bandita, la verdad me encantó que hubo la iniciativa por parte de los organizadores, los hosts del lugar, y que hicieron turbantes con la letra K, así en tela y todo el rollo, para los asistentes, y ahí tengo el mío también. ¡Qué buena onda, de veras! No, la verdad, súper comprometidos con o sea, de vestir toda la tienda así, bueno, todo el local, súper chido. La verdad, una gran, gran experiencia, la pasé muy a gusto. Y aparte, pues bueno, estuvimos ahí mi esposa y yo pues dando el rol en Querétaro. Fui a la única tienda de cómics de Querétaro que... Es que antes, ¿te acuerdas que allí había un Comic Castle? Sí, hace mucho. Hace mucho, y durante la pandemia se perdió. Y pues básicamente toda la... pues el mercado de que tenía Comic Castle se lo quedó Utopía Comics y Manga. Que es una tienda muy chiquitita, a las afueras del centro de Querétaro. Se me ocurrió ir a ver... qué onda por allá, a ver cómo estaba la oferta. Y básicamente, hace cuenta que es un Comic Castle en chiquito, porque tiene su mesa de novedades, una sola mesita de lo anterior y trade paperbacks y todo. O sea, es el mismo modelo de negocios, pero en chiquito. Bien bonito, la verdad. Ok, qué buena onda. Sí, y qué bueno que tienen eso. Y platiqué brevemente con el que estaba ahí de encargado. Y pues, porque fíjate que la semana pasada, justamente ese sábado, o esa semana se estrenó el nuevo título de Batman, el nuevo Batman número 1, otra vez, de Matt Fraction y Jorge Jiménez. Y dije, bueno, a ver, sería bonita anécdota ver comprar algún cómic ahí, ¿no? Y si es el de Batman, pues a lo mejor, ¿no? Y ya no había ninguno. Me contó que se le agotaron y solamente tenían una versión gigante como los de Hush que han estado saliendo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Nada más tenían esos. Dije, la verdad, Too Rich for My Blood, no, gracias, la verdad. Como que no me interesaba mucho el cómic de... Es este cómic de Batman en particular. Pero sí me traje un par de cómics. Me traje, ¿sabes cuál? Ahorita tengo aquí la bolsita. Dan su bolsita de papel, con así brandeada de Utopía Comics. Está bonito. Y me traje... No pensaba... Bueno, sí pensaba comprar esta serie, pero ya recopilada, pero ya lo estoy pensando. Ahí fui a conseguir Artificial de María Lovett. Sí, ya salió. Es el cómic que trata de inteligencia artificial, donde se hace clara la diferencia entre decir ¡ah, fucking robot! A ¡robot fucking! María siendo María, ¿verdad? María siendo María. Sí, no lo he leído. Me traje... Nada más tenía una portada. Supongo, no sé, salió con más portadas. Ah, sí salió con más portadas, creo. Nada más salió... Tenía la portada de María Lovett, que está un dude... Como supongo que es el robot fucking. Es el robot que se va a tirar la protagonista. Sí, exactamente. Claro. Y la está abrazando por atrás. Y dije, ah, ok. Había dos copias de este. Me llevé la penúltima. Ahí se quedó una más. Espero que alguien más también ya la esté leyendo. Nice. Entonces, pues de bonito recuerdo. Y pues, no sé, dude. Ya creo que va a tener que suscribir porque no me quiero esperar. ¿Qué? ¿Al de TPB? ¿Artificial? Uh-huh. No te esperes. Ay, quién sabe. Es que los de Image me mandan ahí su... Cada semanita su... Ah, sí, todavía guardé el correo de los cómics de la semana pasada. Uh-huh. ¿De cuántas variantes tuvo? Pero aquí vienen todas. Artificial tuvo uno... Tiene una... La portada A es la de María Lovett. Tiene una portada B de Jesús Orellana. Una portada C. Y tres portadas. Una última portada de María Lovett. O sea, son dos de María Lovett y una de Jesús Orellana. Que es su compa, ¿no? Porque por ahí... Había un cómic de él que ella le hizo portadas, me acuerdo. Sí, algo de unos squinkles. No me acuerdo cómo se llama, pero sí. Que salió medio a la par o un poquito después de Violent Flowers, creo, ¿eh? Salió, exacto, creo que cuando terminó Violent Flowers o en el último número empezó ese de Jesús Orellana, sí. Sí. Entonces, pues sí, por ahí pues me di una vuelta también para conocer la tienda, la escena comiquera por allá. Pues resulta que sí, hay varias personas que, sí hay una banda que compra cómic sobre todo en Sanborns, Sanborns que no están cerquita, están pues a las afueras de Querétaro, pero pues es como ir a una plaza o... etcétera, ¿no? O sea, es como nosotros cuando decimos vamos a Satélite, pues nos lleva un ratito, ¿no? Pero pues hay gente que ahí compra sus cómics y todo el rollo. Pues qué bueno. O sea, que sí hay escena comiqueril por allá. Y la verdad, la experiencia muy padre. Nos hospedaron en un hotel que se llama Hotel Dos Patios. Les mando un cordial saludo si es que nos escuchan. Tremenda atención, súper bien las instalaciones y todo. Dentro de un edificio, de época. Es un hotel boutique donde cada habitación es diferente, tiene un diseño distinto. Y es parte de Fiesta Americana, o sea, del consorcio de Fiesta Americana, pero mantiene el brandeo de un hotel pues diferente, ¿no? O sea, dentro de la ciudad de Querétaro. Muy bonito, muy buena atención, una comida muy rica en general. Estuvo lloviendo, nos tocó lluvia el viernes por la noche, después de un aguacerazo salimos a dar la vuelta, las calles todas mojadas, bonitas, con frillito. Cafecito, no, de lujo. La verdad la pasamos muy muy chido. Y gracias a Hey Festival que tuvo la amabilidad de invitarme. También a Camite, que pues evidentemente Camite fue el contacto para que se hiciera todo esto. Gracias a Kenny, si no me escucha por ahí, Kenny, gracias a Kenny, que es la pues encargada de toda la parte de eventos y marketing en Camite, que la verdad siempre una gran atención. Y pues nada, la verdad es que fue una muy buena experiencia y pues espero que más gente lea su Calimán. Qué bueno, se ve que estuvo pachón. Mucho gusto, mi hermano. Felicidades. Thank you, mi hermano. Muchas gracias. Pues eso pasó la semana pasada. Te digo, apenas voy a leer este de Artificial. Tengo muchas ganas de ese. Y pues, ¿qué me cuentas tú, mi hermanico? I don't know. Pachón. ¿Cómo? ¿Todo bien? Todo bien. Es que no hubo muchas cosas al respecto de nada. Sí, no mucho. Por ahí creo que, bueno, ya viene el nuevo evento de Conan, el de Serpent War, o Scourge of the Serpent, o Serpent Scourge, o algo así, no me acuerdo. Sí, hay serpientes y hay bronca. Ajá. Sí, porque todo es set. Ahorita me eché como un... Ya acabó el último arco de Conan antes de esto. A ver si luego platicamos. Ese está muy bueno, ¿eh? Es un artista, o sea, nuevo para Conan, que se llama Fernando Dañino. Es español. Y me gustó mucho su trabajo. De veras que Titan se está consiguiendo puro artista buenazo para Conan, ¿eh? Es que ahorita siento que es su vaca lechera. Sí, la verdad es que sí. Es lo que más les da ahorita y es de lo que traen más. O sea, traen el cómic regular, Savage Sword of Conan, traen los recopilatorios, traen omnibuses previamente publicados por Marvel, omnibuses nuevos, traen prosa. No. O sea, trajeron una... Hay una edición padrísima que está carita, pero se ve preciosa, que es una novela ilustrada. O sea, no es novela gráfica, es novela ilustrada. De The Tower of the Elephant, la torre del elefante, una de las historias clásicas de Robert D. Howard, pero con un arte, híjoles, no recuerdo el nombre de este artista, es un artista europeo hermoso, o sea, artes a una página o a doble splash page, no, es una cosa hermosa. Por ahí vi un review y dije, uy, esa historia la tengo como 3 veces, pero la quiero también. Ok. Sí, porque tengo la que salió en Conan, la que salió en Savage Sword of Conan, la que salió en el Conan de Dark Horse. Pues una más no hace daño, ¿verdad? Es el asunto con historias clásicas de personajes, ¿no? O sea, va a haber cuanta versión haya y pues, ni modo, hay veces que es más fuerte que uno. Oh, sí. Pues bueno, me lo manejo, pues yo creo que sin más por el momento vamos a platicar de nuestro tema central que... Déjenme decirles, les voy a contar rápido el background de esto porque teníamos planeado otro programa. Francamente. ¿Sí? O sea, la semana pasada terminamos de grabar el programa que correspondía. Y ya dijimos, pues sigue tal, vientos. O sea, pero nos vemos en 2 semanas porque vamos a grabar después. Ah, ok, perfecto. Y ese fin de semana, en la que publiqué el programa anterior, me acordé que mi hermano me dijo, oye, ya van a quitar de Netflix la película de The First Slam Dunk, el primer Slam Dunk. Y dije, ay, pues antes de que la quiten, dije, porque me imaginé que iba a ser en el cambio de mes. Todavía está, ¿eh? Aún sigue. Acabo de verla hace ratito. No sé cuánto tiempo más va a durar, pero afortunadamente todavía estaba. Pero, bueno. Pero me entró el FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out. ¿Eso significa? Sí. De repente lo he visto en, no sé, sitios de cómics y la fregada. Y yo es de... No, normalmente es mofo, motherfuckers. No, ahora me voy enterando. Sí, el FOMO es Fear of Missing Out. Cuando dices, ¡ay, se va a acabar!, ¿no? Ok. Como eso de Homero, de que cuando ordena, tiene todavía de estos. Ah, sí, unas cuantas, ¿no? Y hay un friego, ¿no? Ok. Entonces, ahora sí que me dio el FOMO de, ¡ay! Pues, bueno, sí la puedo descargar después de otro lado, pero a ver, la quiero ver. Y entonces me acuerdo que el domingo pasado. ¡Wow! ¿Qué fue eso? Quería verificar si de veras todavía estaba en Netflix. Pasé el cursor sobre Netflix, que crees si está. Ah, ok, cool. Entonces, pues dije, bueno, pues ese domingo de aquel fin de semana, dije, pues tenía algo de tiempo, dije, pues la voy a ver. Dije, si no, la acabo de ver, ahorita la acabo de ver después, ¿no? Porque dura como un par de horas. ¿Sí? No pude despegarme de la televisión. Es imposible, ¿no? Amé cada segundo. O sea, terminé de verla y le escribo a mi hermano. Oye, carnal, acabo de ver The First Slam Dunk, que es fucking awesome. ¿Podemos cambiar el programa? ¡Simón! Yo ni lo pensé y dije, sí, vámonos, hay que entrarle. Y es que hay varias cosas que hacen a The First Slam Dunk muy especial. Número uno, es una obra de arte. Pero preciosa. ¡Qué animación! ¡Qué guión! ¡Chulada! O sea, ya visualmente es... Yo la pongo al nivel de Spider-Verse o de Arcane, ¿eh? Fuera de broma. Totalmente. Cada frame es hermoso de ver, ¿eh? En otro estilo, obviamente. O sea, porque aquí el chiste es ser mucho más realistas, ¿eh? Uh-huh. Sí, de hecho. Que es un... o sea, se alejan mucho de cómo era el anime original, porque el anime era muy estilizado. O sea, eran los principios de los 90s. Sí, 95, 94, por ahí, ¿no? Uh-huh. Ya te lo busco bien, pero sí, o sea, era otra forma de hacer animación, sobre todo allá en Japón. Uh-huh. Y el estilo, pues obedecía mucho a, pues sí, a sobre todo a lo que hacía Takehiko Inoue en el manga, por supuesto, pero pues también tratando de darle lo que en ese momento se consideraba como, pues ese ese edgy moderno, ¿no? Uh-huh, sí, con muchas las líneas muy gruesas, o sea, en tinta gruesa, por ejemplo. Me acuerdo mucho de eso. El pacing, pues, muy de la época. De repente había muchas secuencias con paneos y cosas así para hacerlo más económico, porque pues era un capítulo semanal, ¿no? Sí, empezó a salió en el 93, claro. Ah, oh, ok, fíjate. La mera época del anime noventero, ¿no? Y por supuesto que tenía que ser después de que Jordan ganara campeonatos. Claro. Si no, o sea, si ustedes más bien saben de anime, ¿no? De básquetbol, deberán saber que Slam Dunk es pues el tributo de Takehiko Inoue al básquetbol de la NBA que él veía y amaba. Él es muy fanático del básquetbol. Uh-huh. Evidentemente, o sea, el equipo que él, o sea, el prototipo de equipo que eligió para que fuera su protagonista en su manga está basado en los Toros de Chicago de los 90s, los famosísimos Toros de Jordan. ¿Qué tan famosos eran? Puso el básquetbol en el mapa ese equipo antes de que existiera el internet. Es que todo el mundo veía, o sea, es increíble, pero de veras que era de esos, ver a los Toros de Chicago de esa época era todo un evento. Y la gente sí se paralizaba por ver sus partidos, ¿eh? 100%. Yo lo viví, dude. Y cuando fue el Dream Team, o sea, cuando fue Jordan y toda la banda en Barcelona 92. Bueno, no andábamos en Acapulco, mi papá dijo, no, a ver, espérense, quiero ver el básquet. Yo andábamos en el Sisi, en el antiguo Sisi de Acapulco. Y hasta yo, o sea, había una palapa y nos pusimos a ver el partido. Tengo una anécdota muy curiosa y ya después se las platico, pero a mí no me, o sea, no me caía mal Jordan, pero no se me hacía la gran cosa. Y hay una razón de peso por ello, ¿sabes? Ok. Porque yo a Jordan y a los Toros los conocí en el 92. De hecho, porque tú y mi papá me estuvieron dice al respecto de lo fregón que era Jordan y sus Toros y de que eran la octava maravilla de la fregada y que ya habían ganado dos campeonatos, bla, bla, bla, seguidos, bla, bla, bla, bla, bla. So, pasan las Olimpiadas de Barcelona 92, evidentemente el Dream Team ganó la medalla de oro, bla, bla, bla, y empezaron a salir los partidos de la NBA. En ese entonces pasaban en, ¿cómo se llamaba Azteca antes? Imevisión, ¿no? Imevisión, creo que era así. Uh-huh. Sí, pasan ahí, todavía. Y me acuerdo que estábamos en el pueblito de mis papás, estaba viendo ya, fue los primeros partidos que vi de básquetbol en mi vida, pero precisamente estaban los Toros de Jordan. Pero creo que no fue el 92, creo que fue el 93, ya no sé. Pero sí es que jugaron contra los Pistones y los Pistones les pasaron por encima. Ah, por eso es que no lo veías tan... Entonces yo decía, pues no que eran invencibles. O sea, es que pues, en mi mente de escuincle, dice, pues nadie les puede ganar y les ganan. ¡Tons! Y si era tan bueno, ¿por qué perdió, no? O sea... Exactamente, o sea, ¿por qué? Porque ni en la historia de toda la NBA se ha ido invicto en todo el tiempo. Son 82 juegos, ¿no? O sea, ¿cómo va todo a ser invicto? No hay manera. Pero bueno, en mi mente es era la forma en la que lo racionalizó mi mentecita de chamaco. Pero bueno, volviendo a Slam Dunk, pues sí, Takehiko Inoue hizo a su equipo protagonista, básicamente los Toros de Chicago. Ya saben, pero por supuesto que son japoneses, ¿no? Si iban a aguantar, tenía que ser en preparatoria. Claro, y parecen de todo menos preparatoria los morros, claro. ¿No? O sea. Bueno. Si consideras así como que los preparatorianos de hoy día en Estados Unidos, dices, ah, no, pues sí. Ah, de Estados Unidos, pero de Japón, dude. De Japón, pues no tanto. Pero digamos que es veladamente no es Estados Unidos, pero sí, pero no. Sí, o sea, mira, veías al, bueno, pero es que hasta todos los preparatorianos, incluso los que no jugaban básquet, eran auténticos monstruos, ¿no? O sea... Sí. Eran LeBron James antes de que LeBron James existiera. ¿No? Sí, no. Estaba muy feliz. Igual desde que jugaba en la preparatoria, pero bueno. Y el equipo era Shohoku. Shohoku era el totalmente no los Toros de Chicago, ¿no? Solamente tenían el uniforme con los mismos colores. Y los demás equipos a los que se enfrentaban, todos eran referencias. O sea, era... Me acuerdo que el primero, Rionan, que fue el primero que se enfrentaron acá en el partido amistoso, pues era el Jazz de Utah, ¿no? No estoy totalmente seguro, ¿eh? Sí, era el Jazz. Eran la misma playera, ¿eh? ¿Sí? El Jazz de los 90, sí, claro. Bueno, ok. Y me acuerdo que el último partido que pasaban en Azteca, cuando ya era de Azteca, El último sí. partido que alcanzaron a pasar, porque ya después se acabó la barra de anime o la dejaron de... O sea, la repitieron varias veces. Fue contra Kainan, que eran los Lakers. Eran los Lakers. Sí, ¿verdad? Eran los Lakers, 100%. Y su gran rival, su eterno rival de Kainan era Shoyo, que era verde con blanco. Adivina quiénes eran. Los Celtics de Boston, obviamente. Los Celtics de Boston. Hacía todo lo posible porque... Por dar esa sensación de básquetbol que él veía, ¿no? O sea, eso se lo reconozco mucho a Takehiko Inoue, ¿no? Es como que, ok, dude, está bien, está tierno, está bonito y es pachón, me gusta. Y como todo anime shonen, pasan muchas cosas. Tenemos a un protagonista que es el protagonista renuente, que es medio menso, pero después resulta que siempre sí es un arma secreta, ¿no? Hanamichi Sakuragi. Sí, en la voz de René García, por cierto. Que regresó para esta película desde First Slam Dunk, ¿eh? Sí, sí, es la misma voz. Eso me agradó bastante. No todos son las mismas voces, es normal, por supuesto, sí. Pero la de Hanamichi, la de Ryota y creo que Rukawa son los mismos. Me parece que sí. El de Akagi estoy seguro que no. Es una voz muy diferente. No. Uh-huh. Akagi no, porque era la voz de Nappa. Sí, y ese actor no sé si, bueno, no, que me perdone, pero no sé si todavía sigue entre nosotros. Tiene mucho que no lo escucho, ¿eh? Sí, ojalá que sí, claro. Sí. También Hisashi Mitsui tampoco era de... No es la misma. Haruko pero sí, ¿no? Que los extras sí son los mismos. Haruko Akagi sí es, seguro. Haruko Akagi y los amigos tanto de Sakuragi como de Mitsui son los mismos. Uh-huh. Ándale, sí, sí. Esos sí son los mismitos. ¿Cómo se llaman los amigos de Sakuragi? Me acuerdo que era Yohei. Yohei Mito. Sí, no. Yohei Mito. Ay, no me acuerdo. Era lo único que me acuerdo. Era el más memorable por el nombre, ¿no? Pero... Sí, 100%. Pero bueno, aquel anime, la verdad, lo disfrutaba yo mucho en su momento. O sea, era de las cosas que más me gustaban de la barra que tenía Azteca. Era una época en la que, ¿cómo consumíamos anime en televisión abierta? Había mucho, ¿eh? Había muchísimo. Yo me acuerdo que era... En las tardes era ver Slam Dunk y después era ver... Senki, creo. No me acuerdo qué era. Luego ya más en la noche era ver Mikami y Dragon Ball. Y Ranma. Ay, Ranma, claro, cómo olvidar a Ranma. Sí, y en la barra de Azteca estaba, te digo, estaba Slam Dunk y me acuerdo que estaba Slayers. Slayers, creo que era la que le seguía, sí. Y Senki. ¿Senki? Senki, ajá, era una sacerdotisa que tenía por amigo a un monstruo, a un guerrero legendario. Ay, sí. Ya me acuerdo. Que totalmente no Inuyasha, ¿no? Pero, no Inuyasha, ¿verdad? Sí, 100%, sí. Ya me acordé. Y bueno, también creo que todavía existía, estaba Sailor Moon y Guerreras Mágicas, ¿no? También llegaron a convivir. En repeticiones, en reruns, sí, claro. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Pero vaya, era una época muy bonita para eso, para ver anime, o sea... Y era una época en la que les contábamos la anécdota, mi hermano y yo grabábamos todo. Ay, de veras, ¿eh? Conseguíamos videocassettes VHS, ¿eh? Como sea que pudiéramos, grabábamos todo. Y se pregunta si, oye, ¿los veían después? Hasta que se acababa el maldito cassette. ¿Verdad que sí? O sea, uff. Nah, sí, yo sí los desgasté hasta más no poder, ¿eh? Y luego fue la época en que comprábamos anime también, y bueno. Todo lo que nos diera anime. Ay, Dios. Dios, de veras que era... Fue muy divertido. Y en retrospectiva... Fíjate que Panini después... Bueno, Beat publicó el manga de Slam Dunk, tengo entendido. No sé si lo acabó. La verdad, no estoy muy cierto. Panini lo volvió a publicar en México. Lo compré todo. Todos los volúmenes. Leí creo que hasta el 5, porque ya de ahí no me dio la vida para seguir leyendo porque tenía otras cosas que leer. Lo tengo ahí todavía pendiente. Por lo tanto, no sé en qué acaba el manga. O no sabía. No sabías. No. Porque es the First Slam Dunk es el final del manga. Y está increíble. No sabía. Es más, vi la película y no tenía yo idea de que era... Sí me dan una cierta sensación de que aquí termina todo. Pero no sabía que ese era el final del manga. La verdad, yo pensé que quizá era una historia original o no sé qué. No. Me puse a investigar un poquito y resulta que desde el 2003 le propusieron a Takehiko Inoue hacer una película para... darle cierre al anime de Slam Dunk, que no acabó ahí. Ah, por cierto, en TV Azteca llegaban hasta el partido de Kainan y se acabó el asunto, ya no sacaban más. El anime sí se dobló completo. Y es que tú sí lo viste todo, ¿no? Está completito, está en Netflix, si quieren verlo, chamacos. Oh, cierto es, está en Netflix completo, ¿verdad? Sí, debe ser sincero. mucha parte de lo que vi fucking unwatchable, ¿eh? ¿En serio? Oh my god. Mira, yo sabía de los tropos del anime en los 90, por supuesto. No me acordaba qué tan prevalente era, ¿eh? Hay muchísimo. Mira, es del filler que es malo. ¿Por qué? Porque es alargar y alargar y alargar las partes que todavía no se terminaban de hacer del manga, hijo. Mm. O sea, los partidos duraban una eternidad. ¿Por qué? Porque había cómo la hacían de jamón. Y entonces el filler que había entre episodios o entre partidos, digamos, como para tratar de desarrollar un poquito más a los personajes, la verdad es que se veía muy afectado. Y es uno de los grandes, grandes problemas que tiene el anime, ¿eh? Es un desarrollo de personajes pésimo. Si no te llamabas a Hanamichi Sakuragi, todo se fue al demonio, ¿eh? Sí, los demás eran... Estaban ahí. Medio planos, mira. Había Mitsui, se me hacía el personaje más complejo e interesante después de Hanamichi, ¿eh? Sí, claro, porque le dedicaron un buen rato a su backstory. Hay todo un arco alrededor de él. Pero sí. De Rokugo nunca sabemos nada bien de él. De Akagi, pues un poquito, ahí más o menos, sobre todo ya en las partes finales del anime. De Ryota ni Jota, ¿eh? Por eso me sorprendió tanto que esta película, básicamente, Ryota es el protagonista. Character study de Ryota. Yo también me sorprendí mucho al respecto. Y yo creo que, bueno, es que no he leído el manga, dude. O sea, no lo acabo de leer. Quiero pensar que ahí hubo otro desarrollo de personajes, hubo otras cosas que contar. Pero totalmente te entiendo el tema del filler. Porque sí, me acuerdo que... O sea, era hasta el chiste entre los que éramos espectadores de Slam Dunk. Y que tiempo después llegamos a platicar. De que es el deporte ráfaga y de repente es de no manches, van más lento que los supercampeones, ¿no? Sí, no manches. Que fíjate, esa es una también de las grandes diferencias que tiene esta película de First Slam Dunk con el resto de todo Slam Dunk. ¿El básquetbol se juega de una manera muy real? Sí, claro. ¿Verdad que sí? ¿Eh? O sea, las posiciones, las jugadas, o sea, sí tienes claro sus momentos anime, ¿no? O sea, 100%. Pero es muy realista su básquetbol, ¿eh? Sí, yo terminé gratamente sorprendido. Y no ha de haber sido fácil, porque debe haber habido algo de captura de movimiento o poner ahí a los animados, porque es una mezcla de animación 2D por computadora muy, muy padre, está muy bien hecha. Sí. Pero sí debe haber habido por ahí algunos o estudios ahí al respecto de cómo se mueve un basquetbolista que no es... Uno dice, bueno, pues pero es animación, están acostumbrados para entrarle a cosas que uno no conoce. O sea, sí, pero es más fácil cuando la animación es algo como Spider-Verse, que son cosas que no te vas a encontrar en la vida real. Tienes como que más... Y esto lo dijo alguna vez Chris Anka cuando él tenía redes sociales. Para hacer los diseños de personajes, él estuvo trabajando mucho para Across the Spider-Verse. Él tenía mucho lugarcito donde moverse. ¿Por qué? Pues porque es el Hombre Araña, Miles y Gwen y todos ellos, Miguel O'Hara, la fregada. Entonces, los diseños no tenían que obedecer a nada realista, no había ningún problema. Claro, la física es Cartoon Logic, ¿no? Claro, en el caso de Slam Dunk, jódete, esto es 100% basado en la realidad. Sí, porque incluso hasta los... hay varias secuencias donde... tenemos un partido principal que es el partido de este... ¿cómo se llama el equipo? Shohoku contra Sano. Es como que el partido principal que seguimos, que me voy enterando que es el final del manga. Pero hay otras escenas donde vemos otros partidos y vemos incluso básquetbol pues, callejero y todo el rollo. Que los personajes en el fondo, que son también jugadores, o sea, sí se ve, de veras que se ve como una transmisión de la NBA. Porque los ves moviéndose como se mueve un basquetbolista, incluso cuando no está participando en la jugada. Y eso está increíble, ¿eh? Sí, es que sí, es como una. Como las transmisiones de los torneos colegiales, tal cual. ¡Wow! No. Y fíjate, eso que comenta mi hermano, no nada más es el final del manga. Al final del manga es el final del torneo nacional en el que participó Shohoku. Literalmente estás viendo la final. O sea, es la final de todo, ¿no? Final de todo. ¿Ya? Wow. Ahí acabaría el año de básquetbol de Shohoku. Y se ve, o sea, se ve el arco, o sea, se ven... O sea, seguimos mucho a Ryota, pero es bien curioso porque después... Como que la película, yo lo noté, como que tiene primero una carga muy fuerte sobre el backstory de Ryota, lo cual está perfecto. Visualmente está hermosa cada toma, cada celda de animación se ve preciosamente hecha. La historia de Ryota, ahorita platicamos, está muy cañona, la verdad. Te saca una lagrimita. Y lo vamos mezclando con el partido contra Sano. Pero llega un punto después en el que ese backstory, como que, o sea, como vamos siguiendo su vida desde chavito hasta básicamente el momento en que estamos en el partido, llega un momento en que eso se acaba y se enfocan más en el partido como debe de ser para ya darle cierre. Y en ese momento empiezan a retomar protagonismo, pues básicamente el protagonista de la historia, que es Hanamichi. Y Akagi, y Anzai, y todos ellos. Anzai, el entrenador. Y dejamos de lado tantito a Ryota. Se me hizo algo, una elección narrativa muy curiosa, pero sí acaban dándole un cierre. O sea, acaban dando un arco bien bonito para Ryota Miyagi, que se vuelve el hilo conductor de la película, más no de toda la trama. Está interesante el cómo lo escribió Takehiko Inoue, que él escribió y dirigió la película, ¿eh? Sí, fíjate que es lo que me sacó. A mí, honestamente, me sacó de onda porque sí empecé a ver la película y dije, ok, vamos a. O sea, por lo que veo, esto se va a enfocar en Ryota. Bocanada de aire fresco, porque yo la vi cuando terminé de ver el anime. Voy a ser sincero. Mira, me cae bien Hanamichi, pero terminé cansado de él, ¿eh? Sí, llega a ser. O sea, sí necesitas todos los demás personajes para que no te arte, porque si dices, ya, dude. O sea, y ese es uno de mis grandes, grandes beefs del anime shoujo y shonen, más bien de shonen, de los noventas. ¿Te hartas del prota? Me harto del prota. O sea, de veras que esa es la forma en la que tenían de escribir los japoneses en esos años, o por lo menos del anime que nos llegó aquí. Parecía que esa era la forma en la que tenían que escribir todos los autores japoneses al respecto. Ahí está mi protagonista, básicamente estoy casado con este infeliz y te voy a hacer que te cases con él, ¿no? Entonces, seguimos todas las aventuras del mendigo protagonista todo el santo día. Bueno, yo sí termino cansado. Quizás también ya es otra forma en la que yo tengo de disfrutar una película o de ver una serie ok, está padre ver protagonistas, pero estoy acostumbrado a ver a otros dudes. Sí, claro, que también son interesantes y enriquecen el mundo, ¿no? Que estás viendo. Es más, hay muchas veces son los personajes que luego no son protagonistas, que es más, ya no digas que no son protagonistas, que uno dice, ay, es medio aburrido este dude, que algún autor hace algo con ellos y dices, holy shit, es genial este cuate, quiero ver más de él, ¿no? Y fíjate, un ejemplo de anime donde, o sea, evidentemente hasta el hartazgo tenemos al personaje que es Goku en Dragon Ball. O sea, sí, creo que es el tropo del anime de los noventas, pero tenías tan buenos personajes de apoyo que sí los desarrollaban. O sea, Piccolo y Vegeta, que empezaron como enemigos y después ya aliados y todo. O sea, francamente, les dedicaban muy buen espacio y había buen filler con ellos, ¿eh? Es que esa es la gran diferencia que yo siento que había entre cosas como Slam Dunk y Dragon Ball. Slam Dunk tiene muy mal filler. Y Dragon Ball no, hasta cosas como lo de cuando Piccolo aprende a manejar, ¿no? Manejar, santo Dios. Fíjate que esa parte estaba bien, pero nunca les daban su lugar a los personajes de apoyo. Sí, correcto. Era muy raro que tuvieran sus momentos para brillar. Sí, porque siempre tenía que llegar Goku a salvar a todos. Pero tenía que llegar Goku con la Genki Dama y órale, ¿no? O sea, ya sabemos. Pero ¿sabes en qué anime siento que eso es menos? Pues como que sí hay más variedadcita y como que sí tienen más momentos de brillar cada quien en Saint Seiya. Sí, hasta el momento de salvar a la mensa de Saori. Ah, sí, ahí sí, es de Seiya, tú haz todo, ¿no? O sea, yo me partí la... Porque los demás ni participaron, ¿no? Y todos los otros acá, cubiertos de sangre suya y de otras personas. Shiro con ceguera. Ceguera, menos miembros. Sí, pero no hicimos nada, ¿no? Sí, ahí es donde decía, come on, ¿qué pasó más a Kurumada? ¿Qué pasó? ¿No? Que luego también siento que Kurumada se disparaba en el pie, ¿no? Porque era de, sí, Seiya es el fregón. Sí, pero en las 12 casas el único que se tronó a un caballero dorado que de veras lo quería matar y nunca tuvo una sola desventaja contra él fue Sean. Ah, sí, 100%. Y no nada más fue lo único que lo logró. Fue fácil para Sean. Ajá, y que todo el mundo lo hacíamos menos al pobre dude, ¿no? Porque sus cadenitas. Y, yo cuando vi esa parte de Caballeros del Zodíaco me quedé de... Ok, voy a dejar de hacer burda de este cuate. Sí, claro, así de... Ay, sí, bien. Sí, trae con queso, ¿no? Sí, ese cuate casi carga fogón, ¿no? Entonces ya como que este señor Sean de Andrómeda, usted sí es fregón, ¿no? Sí, primero, trae puro sueño. Ah, no. No, ¿qué crees, hijo, no? Fíjate, y curiosamente... Sí, momentos para brillar en el anime de Slam Dunk para otros, para otros protagonistas, o sea, Hanamichi, se supone, o sea, porque en buena medida el arco de Hanamichi es de pasar de un ignorante del básquetbol a un jugador competente, no digamos bueno, competente. Uh-huh, sí. Entonces, pues, para que ganen los hijos partidos tenía que haber otros jugadores brillando, y ese siempre... Salvo por Mitsui, ese siempre fue mi bronca, ¿sabes? De, ok, qué fregón que estén estos dudes. ¿Y a qué horas me dicen por qué me deben de caer bien, no? Cosa que se resuelve muy bien en The First Slam Dunk. Exacto, porque sí te decían, Ryota es muy buen movedor, chido. Y ya, ¿no? Y lo hace muy bien, chido. Ah, bueno. Y salvo por un par de veces que hay medio el arma el dude, no ves mucho de él. Qué raro que aquí, digo, no sé si raro o no, pero qué curioso que aquí en The First Slam Dunk, si vemos esas habilidades que tiene, conocemos mucho de su trágica historia que traía por detrás el buen Ryota, y de sus motivaciones para ser basquetbolista. ¿Y sabes qué? Es el que nos faltaba, porque en el anime, bien o mal, quizá no tan bien con todos, pero sí están, ¿eh? O sea, los demás sí tienen sus momentitos en donde te enteras de, ok, está haciendo esto por alguna razón, salvo Ryota. Cierto, Akagi decide, siempre tenía como que esa espinta de nunca fui campeón y este es mi último año para hacerlo, ¿no? O sea. Sí, de hecho, hay unos momentos muy padres que, sí, o sea, sí son de Akagi, pero es bien curioso que te los cuentan a través de los ojos de Kogure. Porque era su amigo, claro, sí. Tendrías que ver el anime, pero es durante el partido, el segundo partido contra Ryonan, ahora sí el que ya cuenta, uh-huh. Y en donde tiene que entrar Kogure porque Mitsui se nos desmaya, y hay unos momentos muy padres con Kogure, donde él, pues, o sea, a través de sus ojos vemos esa motivación y ese drive que tiene Akagi por ser basquetbolista, ¿no? Y Kogure dando, o sea, sacando el bofe para vivir, para estar a la altura de lo que esperaba Akagi. Son momentos muy padres, duran un episodio. Y en la goma. Rayos. Hacías más de esto, por favor, ¿no? También después conocemos cuál es la motivación de Rukawa, ¿no? No sé si notaste que hay varias veces en The First Slam Dunk, o sea, tanto Rukawa como sus compañeros hacen mención de que él quiere ser el mejor jugador de Japón. Sí. Esa es su motivación. Hay unos también momentos muy padres durante un episodio, tal vez dos, donde incluso se va a ver con Ansai a su casa de Ansai para que le ayudara a emigrar a Estados Unidos. ¡Oh, my God! Ok. Y es Ansai el que le dice, sí, te ayudo, pero primero tienes que llegar a ser el mejor jugador de Japón. Y que eso pintaba, ¿no? Te decían, era una gran estrella, era un Jordan, ¿no? Era un fenómeno, el dude. Pero lo que Ansai le decía, sí, eres muy bueno, pero todavía no eres el mejor. Sí, te ayudo a que te vayas a Estados Unidos, pero tienes que ser el mejor aquí. Y eso es un momento padrísimo porque nunca habíamos visto a Rukawa hacer otra cosa más que quejarse de sus compañeros y jugar fregón. Y dormir en el techo. Y dormir en los techos. Es lo único que... De verdad, Rukawa era un palo enterrado, ¿eh? Ajá, y la pobre de Haruko, o sea, siempre volada por él y él así como que, tú hazte para allá, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Tú quién eres? Ajá. Era un palo enterrado donde era el bot joke de Hanamichi. ¿No? Sí, exactamente. Pero era un palísimo enterrado. Entonces, esos momentos dices, ok, qué padre. Te juro que cuando acabé de ver a él me dije, this is fucking it. ¿Y dónde está lo demás? O sea, y aquí sí está, ¿no? Sí te deja muy insatisfecho el anime. Muy insatisfecho. Que yo creo que esa fue la razón por la que después Takehiko dijo sí. Primero le habían dicho en el 2002 que si quería entrarle con la película. Y dijo, nah, a ver, háganme una prueba. O sea, después entró en un estudio a hacer una prueba de desarrollo hasta el 2009 le presentaron otra una prueba de animación, dijo no, esto se ve muy fake, se ve muy cel shading, no quiero eso. O sea, de veras que el señor, o sea, ya cuando lo convencieron de que siempre sí, ahí él se arremangó las mangas y dijo, órale va, pero yo la voy a dirigir y yo la voy a escribir. Pase usted, señor Takeko Inoue. Y no solo eso, carnal, me voy enterando que a manita él fue a retocar celdas de animación 2D y 3D para que se viera como el señor quería, ¿eh? Tengo entendido que la secuencia introductoria es de él. Es 100% de él, sí, sí. Okay, porque desde ahí, fíjense que desde ahí es donde me atrapó el hijo anime. Sí, pues obviamente empieza con Ryota acá preparándose para entrar al partido, la fregada. Pues hay una especie de número musical. Es una gran canción de un grupo que se llama The Birthday, uh-huh, japonés. Muy buena rola, ¿eh? Sí, la canción se llama, si quieren buscarla, la canción se llama... Curiosamente, como una canción de Ghost, Love Rockets. Es cierto, y sí es cierto cuando lo dije, ok. Misilia Mori. Y empieza, o sea, como si fuera presentando a los jugadores. Obviamente, no escuchas la canción, no hay anunciador ni nada, pero es como si fuera presentando a los jugadores y como si fuera saliendo del vestidor, ¿no? O sea, empezando por Ryota Miyagi, Hisashi Mitsui, Takenori Kaede, Kaede Rukawa y al final Hanamichi. Padrísima esa secuencia introductoria dibujada por Takehiko Inoue. Y después también hay, o sea, sin tomarse tanto su dulce tiempo, ahí nos presenta pues, a sus rivales, ¿no? Los Reyes de la Preparatoria Industrial de Sano. Padrísima secuencia. Es una canción de rock. Uh-huh. Es la música que le gusta a Takehiko Inoue. Y yo quedé encantado desde ahí. Dije, ok, esto se va a poner bueno. Ajá, yo dije, this is my jam. O sea, te lo juro que me transporté así de... O sea, esa sensación de cuando empezaba Slam Dunk, pero moderna, dije, dude, creo que sí me voy a quedar a ver toda la película ahorita, y sí. Sí. No, yo que es algo que, honestamente, sí exhorto a todos ustedes, en la medida de lo posible. Sé que no siempre se va a poder, hasta a mí me pasa, pero en la medida de lo posible, cuando ven una película, un capítulo de una serie, dedíquenle su tiempo, ¿eh? O sea, tiene... Sé que de repente tenemos mucho, pues lo pongo de fondo para hacer otras cosas y está bien, no pasa nada. También se puede disfrutar así. Pero creo que de repente sí hemos perdido un poquito esa intencionalidad de ver y disfrutar algo que se supone que nos gusta, ¿no? Sí, el disfrute por la obra misma, ¿no? Y es algo que a mí me pasó precisamente con esto, con The First Slam Dunk, porque miren, me había chutado todo el anime. Que voy a ser sincero, es medio mediocre. Dije, bueno, he escuchado maravillas de The First Slam Dunk. Me voy a aplastar aquí. O sea, nada de que lo pongo mientras estoy comiendo o algo. Nada, voy a aplastar aquí a verlo. Y salí chillando. La realidad. Sí, 100%. No. Ya llegaremos a una escena en la que te quiero decir, pero no me había emocionado tanto con un anime así al punto de gritarle a la pantalla porque... O sea, como esto. Hace años que no me pasaba algo así. Yo sí grité ¡no! En cierto momento. Sí, sí, yo también dije ¡fuck! O sea, no manches. Ay, padrísimo. Y nunca voy a saber exactamente. O sea, no sé por bien por qué se llama The First Slam Dunk. Pero es bien curioso que la primera jugada que existe en el partido es una clavada, es un slam dunk, un alley-oop de Ryota hacia Hanamichi. Sí, es correcto. ¿Te acuerdas que era su gran objetivo en la vida de Hanamichi, clavar la bola en un partido? Ajá, exacto, que se viera con esa epicidad, ¿no? Sí, claro. Digo, aquí vemos que sí, se ve súper awesome y demás, pero lo toma como, pues apenas vamos empezando, ¿no? Y hasta le dice a Ryota, pues ¿qué te me quedas viendo? Y Ryota, ay, perdón, es que no pensé que lo fueras a lograr, ¿no? ¿Qué es lo que...? Y es que ese detallito, yo me... Tiene otro peso cuando ves la serie, ves el anime, porque, pues ni modo, te tengo que dar ciertos spoilers, pero ya te lo sabes, no sé. Dale, llegaron, dale. Llegaron hasta aquí, pues no podían perder antes. En un partido muy importante contra Ryo Nan, quien les da la ventaja definitiva es Hanamichi, con una clavada. Mm. Lejos de ponerse en su... Soy el genio del básquetbol y no sé qué, ¿no? Lejos de ahí es de, regresen a defender porque todavía el infeliz de Sendo nos puede ganar. Ahí maduró, ¿no? Es más, y todo el mundo se queda de... No manches, Hanamichi es maduro, ¿no? Y aquí lo vuelves a ver así, o sea... Ese Hanamichi ya curtido. Es lo que me encantó, ¿eh? ¡Wow! Y totalmente, o sea, yo... No tenía ese contexto del resto de la serie. Pero cuando vi eso dije... Ok, este es el Hanamichi que yo sé... Por cosas que he leído... Que Hanamichi tuvo un cambio. No solamente del cabello, tuvo un cambio muy fuerte. Y dije, ok, es un Hanamichi más maduro. De repente lo vemos haciendo Hanamichi siendo Hanamichi, ¿no? Pero es más contenido. O sea, es más relax, o sea, se toma más en serio las cosas, ¿no? Y es un Hanamichi siendo Hanamichi, pero por motivos en particular, no porque así sea. Es algo que me encantó ahí del guión de Takehiko al respecto. Que también, no sé si notaste que traía unos zapatos muy curiosos. Ajá, sí. También es un punto importante, bueno, por lo menos es un capítulo importante ahí dentro del anime, porque ¿te acuerdas que sus primeros zapatos de básquetbol, que eran unos Jordan, se los básicamente, se los taloneó a un dude para que se los vendiera, ¿no? Sí. Cuando estaban en el torneo pues regional, los zapatos se le rompen. Eso sí recuerdo, que se le rompieron los zapatos. No, los nuevos, digamos que los que compró a los Jordan, ajá, se le rompieron también. Oh, ok. Y entonces fue a comprar otros con el mismo dude. Y ese, a pesar de que es un capítulo muy padre, porque ves incluso el por qué este cuate, el vendedor de tenis, también era jugador. Oh. Y él también tenía cierto beef de que nunca pudo lograr nada en el campeonato nacional, porque cuando él jugaba, el equipo de Kainan empezó a ganar y perdió contra Kainan. Oh, ok. Y como que le da los tenis y su bendición a Hanamichi de párteles la cara, ¿no? Por favor, ya que estás aquí. Oh, ya, es como este Mickey y Rocky Balboa, ¿no? Algo así, exactamente. Okay. Entonces, es un momento muy especial y me super enojé porque dije, bueno, hasta este dude tiene más desarrollo de personaje, carajo. Hasta el vendedor de tenis, ¿no? Hasta el vendedor de tenis, hombre. Así es de, en fin. Y te digo, como dices, empezamos a ver el partido, pero también empezamos a ver el backstory de Ryota y su hermano Ota. ¡Qué historia tan triste! ¡Holy shit, man! O sea, sí me sacó una lágrima varios momentos de esa historia, ¿eh? Mira, yo sabía que iba a estar feo desde el momento en el que me enteré que el dude vivía en Okinawa. Hay todo un contexto histórico, generacional, muy canijo entre Okinawa y Japón. O sea, Okinawa, para estándares oficiales, es parte de Japón. Le preguntas a un nativo de Okinawa, ¿eres japonés? Te va a decir, muérete, soy de Okinawa. Es como decirte, ¿vascos? Es como decir, o sea, es como si a un catalán le dices, eres español. No, pues ya te está pegando, ¿no? Dices, no, soy vasco de Cataluña. Vasco ya te mandó a los etarras. No, un catalán, digamos. Ok. Y en Japón, y las personas de Okinawa sí, o sea, vaya, tienen pues, se ven como personas de Oriente, por supuesto, pero pues sí tienen otra complexión, son más morenitos, pues porque viven en una isla, es muy tropical Okinawa, es 100% es una isla tropical. Tienden a ser un poquito más, sí, suena feo, pues son un poquito más bajitos que los japoneses por medio, o sea, y los japoneses los ven mal, los ven feo. No sé si a la fecha, supongo que, o sea, difícilmente hay una nación que vaya a superar algún racismo que haya tenido contra algún otro grupo humano, ¿no? Pues como somos nosotros con los indígenas, ¿no? Sí, o los gringos contra todo el mundo, ¿no? Los gringos contra todo el mundo, pregúntales, no sé, a los chinos y a Hong Kong y al Tíbet y en fin. Supongo que todavía debe haber, pero si hay un contexto ahí racial y generacional y histórico muy complicado de describirles tan solo en un programa, en un podcast no alcanza el tiempo, por supuesto, al respecto de la significancia que Ryota sea de Okinawa, y también por eso que lo ves más morenito. Ahora entiendo al señor Miyagi. Sí, 100%. Es todo un backstory que no conocía, pero, o sea, sí intuías que era diferente, un japonés diferente, ¿no? Sí. O sea, veías, por ejemplo, a Kagi o a este Osumi, y dices, bueno, o sea, son japoneses, pero pues, tomándoles las libertades de diseño pues para que se vean acá como basquetbolistas. Pero con Ryota sí lo sentías distinto, ¿eh? Uh-huh, 100%. Incluso el que se fuera el más bajito lo hacía el movedor ideal, y ya sabes, ¿no? O sea, el prototipo del movedor, ¿no? Sobre todo para colegial, aunque luego sí le decían, no, pues estás. Sobre todo ya cuando llegan partidos contra pues, Kainan, ¿no? Su movedor, pues, 1.84 era Maki, el jugador de Kainan. sí es como que no, pues le va a dar batalla a este. O sea, eran mods muy interesantes, muy, muy padres, que no se exploran mucho hasta aquí. De las secuencias en las que vemos a Ryota de niño jugando básquet con su hermano y, o sea, perdiendo abyectamente con su carnal. Su hermano era fregón, ¿eh? Sí, su hermano sí era y era el orgullo de la familia. Y hay un detallito en ese partido que no sé si tú lo notaste, pero yo lo, o sea, es cuando dije, ok, esta película le está poniendo mucho más empeño que muchos otros animes en la vida, ¿eh? Te voy a decir qué cosa, en el sonido. Ah, sí. Puta, o sea, si ustedes alguna vez jugaron básquetbol, yo jugué, menseaba el básquetbol, no lo jugaba, menseaba, porque la verdad nunca fui bueno, pero bueno, lo intenté. Pero cuando llegaba a jugar básquetbol, jugaba en una cancha de cemento, que es lo que había. ¿Eh? Y si tú botas un balón, Spalding, Wilson, el que quieras, un balón de básquetbol semi o profesional, si lo botas en cemento, tiene un cierto sonido ping, como un pingueo muy característico que no suena cuando juegas en duela. Y como están jugando en unas canchas de cemento, te lo juro, carnal, que ese sonido me remitió, así como en la película de Ratatouille, que se acuerda de la comida de su mamá, o sea, me remitió a esas épocas, pero cañón. Dije, es exactamente el sonido de un balón bien inflado en una cancha de cemento. Dije, eso se me hizo, qué atención al detalle. Quiero ver más, la verdad, ¿eh? Sí, y es muy distinto ese sonido al que vemos el resto de la película botando un balón en duela. Cosa que si te acuerdas en el anime, que yo recuerde, siempre era el mismo sonido del bote. Jugaran en donde jugaran. Sí, cierto. También, pues, también era el presupuesto, ¿eh? Sí, no había para más, era el sonido estándar, ¿no? Pero sí, esos detallitos de veras es de... ¡Oh, shit! No, fantástico. Y el backstory de Ryota básicamente es que su hermano un buen día después de jugar básquet con él, le dice, voy a ir de pesca con mis cuates, Okinawa, siendo Okinawa, hay una tormenta y no regresa. Y eso es una pérdida fatal para Ryota y su hermana y su mamá. Su mamá lidia muy mal con eso. Ryota se queda con zapatos muy grandes que llenar, literalmente. Su hermano ya... ¿Sabes qué es lo padre de ahí? Que no los llena. No, o sea... Y la mamá lo tiene que entender, ¿eh? Sí, o sea, ok, está jugando hacia un nivel al que su hermano ya nunca llegó ni nada. Su hermano era más alto que él, más atlético que él. Y si hubiera seguido creciendo y iba a jugar una posición que no iba a ser la de Ryota, no iba a poder nunca llenar sus zapatos. No, jamás. Hay un componente muy padre ahí de que se vea, porque Ryota tiene más hermanos, tiene una hermana, ¿no? Uh-huh, una hermana más chica. Hay un componente que se ve más con su hermana, él toma el papel de hermano mayor y de aceptar que él nunca va a ser su hermano. Y eso le pesa hasta a su mamá. Muy cañón, ¿eh? Sí, o sea, no, su mamá, como dices bien, lo toma súper pésimo, ¿no? Y es un detalle ahí bien. Son pocas las historias, o a mí me ha tocado ver pocas las historias donde se toque el duelo de esa manera, ¿no? En particular cuando estaban en un ambiente, no competitivo, pero no entre ellos, sino competitivo en que pues, jugaban básquetbol, es un ambiente competitivo. En el que exista esa. Pues no hay que decir, no puedo decirlo de otra manera, resignación de, pues nunca voy a ser tan bueno, pero voy a ser tan bueno como yo pueda. Es un mensaje que no se ve normalmente en el deporte. Es muy cierto, muy cierto. Y es difícil. O sea, de repente en entrevistas con jugadores en la vida real, incluso jugadores que son superestrellas, como Shaquille O'Neal, pues él lo dice, o sea, que no... Él sabía sus debilidades, sabía sus fortalezas, que tenía muchas, pero sus debilidades que no, nunca iba a ser como, pues como sus ídolos, ¿no? Pero fue el mejor dentro de lo que era, ¿no? Él lo decía, nunca voy a poder jugar como Hakim Olajuwon. Pues sí, no, nunca. No hay manera. Pero jugaste como Shaquille O'Neal. O sea... Y ganaste un montón de campeonatos como Shaquille O'Neal, no jugando como Hakim, ¿no? Exacto. Por eso, ¿cómo me enojaba cuando alguien decía, este es el siguiente Jordan? Go, ya lo fregaron. Ya lo fregaron. Ya lo fregaron. Es lo que le pasó a Kobe hasta que dejó de querer ser Jordan, ¿sabes? Y cuando se convirtió en Kobe Bryant, honestamente. Es cuando me empezó a caer bien el infeliz. Sí, porque sí se... Sí, pequeño paréntesis. Yo creo que hubo una época que sí se la llegó a comprar el Kobe, ¿eh? ¿Sabes cuál fue esa época? Donde lo dirigía sobre todo Phil Jackson al principio con los campeonatos que ganó con Shaq. Uh-huh. Ahí se lo compró. No me quiero ni imaginar las pep talks que le echaba el Phil Jackson al respecto, ¿eh? No, yo no me quiero imaginar cómo lo presionaba Phil Jackson al respecto. Eso es un muy buen punto. Porque él era bravo, ¿eh? Sí, Phil Jackson siempre fue muy bravo. Y el problema es que Kobe no era Jordan. No, y no tenía que ser. No tenía que ser. He visto muchas entrevistas al respecto de Kobe y hay una gran, enorme, enorme diferencia entre Kobe y Jordan. ¿Sabes cuál es? A ver. Kobe es buena persona. Bueno, era. Paz, descanse. Sí, sí, sí. Todo mundo te lo va a decir. Jordan quizá haya sido el mejor en su posición en toda la historia. Es muy probable que sí lo sea. Pero era un gandalla. Oh, 100%. Era un super gandalla. Sí. Y todos los que jugaron con Kobe, todo, Pau Gasol, Lamar Odom, Derek Fisher, el mismo Shaq, aunque después, aunque un rato que se cayó súper mal, todos lo dicen. Kobe es... Era otra cosa. Era una super persona. Sí, o sea, y estoy súper consciente. O sea, yo admiro muchísimo a Michael Jordan como basquetbolista. O sea, para mí es el señor basquetbol. Siempre lo va a ser, pero como persona sí. Bueno, o sea, y también como directivo, ¿cómo olvidar cuando? Como directivo le pasó lo que le pasa a todas las grandes superestrellas, ¿eh? Como directivo vuelve a jugar, hijo, porque. Cuando prefirió al Kwame, a Kwame Brown versus Pau Gasol, santo Dios. No, y luego. No nada más prefieres a Kwame Brown sobre Pau Gasol. Ya desde ahí. Ya tienes a Kwame Brown. Ok, no es Pau Gasol, pero sigue siendo un buen jugador. No sabes desarrollar talento. Lo hizo pedazos al pobre chavo. Dejó de jugar básquetbol. Eso fue bien triste, ¿eh? Y eso sí, 100% culpa de Jordan. Y yo me imagino la presión que tenía el Kobe de vivir esos zapatotes. Phil Jackson presionándole de que fuera Jordan cuando él no tenía el carácter de Jordan. No. Para nada, o sea, era un tipo de líder diferente en la cancha. Que era rudo y era exigente y todo, sí, claro, pero él no era de esos bullies como era Jordan. Y si me preguntan, oye, ¿a poco había más bullies como Jordan? Larry Bird. Ah, sí, claro, ¿los pistones? Curiosamente no, los pistones eran gandallas contra todos los demás. Ah, vaya, pero no contra ¿ellos? Su equipo, no, entre su equipo no, como que no se pisaban las mangueras. No, entre ellos... si les crees es lo que te dicen, a la fecha se siguen hablando, a la fecha se reúnen. Escuchas, por ejemplo, a Joe Dumars o a Rick Mahorn, sobre todo a la gandallísima de Bill Laimbeer, se refiere a sus compañeros casi casi como hermanos. Cosa que Larry Bird no, ¿eh? No, Larry Bird creo que toleraba a McHale y a Parrish, pero ahí en fuera... ¡Uy! Fíjate que en los toros creo que Pippen era el que más Parisov se la llevaba con ellos, ¿eh? Sí, es que Pippen era Pippen era, se supone que era el buffer, ¿eh? O sea, como uh-huh. que el que calmaba las cosas entre Jordan y los demás. Sobre todo cuando llegó Rodman, ¿no? Sobre todo cuando llegó Rodman. El Rodman de los pistones que había avergonzado a los toros hace años. Ajá, exacto. O sea... Y que tener Jordan haberlo recibido fue todo un tema, ¿eh? Sí, fue todo una bronca. No, por ejemplo, Jordan no recibía a Kukoc, no lo aguantaba. Quien se dedicó a hacer a Kukoc parte del equipo y que fuera pachón fue Steve Kerr, el que ahora es director de, bueno, el coach de Golden State. Fíjate cómo de repente en los enunciados todo el mundo dice en la misma oración Jordan, Pippen, Rodman. Sí, pero Steve Kerr y Tony Kukoc, dude. O sea, los toros eran toros completos con eso, ¿eh? Sí, o sea, hay muchos tiros de tres que no se hubieran podido hacer sin Kukoc y Kerr, ¿eh? Pregúntale a Reggie Miller. Oh, claro, cómo no. Que me escuche Reggie y me viene a pegar el dude. Bueno, quiero regresar al punto de The First Landon con esta nota. Todo ese salseo y todo ese todo eso que ocurre dentro y fuera de la cancha, por ejemplo, lo que pasaba con los toros, etcétera, eso es lo que también se lleva a Takehiko Inoue, ¿no? para su manga y para su obra, y eso es lo que le hizo tan memorable, yo creo, ¿no? 100%. Mira, si los personajes estaban mal desarrollados, va. Pero las interacciones entre ellas eran muy divertidas. Eran extraordinariamente divertidas. Era. Pues es por eso que el básquetbol terminó por ser lo que es ahora. Y siento que todo el mundo te lo va a decir, se ha estado perdiendo porque ya no hay rivalidades, pero quienes revivieron el básquetbol de la NBA fueron los Lakers y los Celtics en los 80s, porque se odiaban. Porque de veras era, o sea, llegaban entrevistas bien amargos y bla, bla, bla. O sea, Magic y Larry Bird se conocían desde el colegial, Eran rivales, entran a los equipos más emblemáticos de la NBA a ser amargos rivales. Y era una telenovela que la gente quería ver. Claro, o sea. Exactamente la tónica que utilizó Takehiko Inoue con su manga, sobre todo al principio, ¿no? O sea, esa rivalidad entre Shohoku y aparentemente iba a ser contra Rionan. Y en el momento en el que, y es que también eso está padre, el momento en el que por fin derrotan a Rionan es de, bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora dedícate a ser campeón, hijo, ¿no? Y eso es algo que me encantó también de The First Slam Dunk. Dejaron atrás las rivalidades contra los grandes equipos de su estado. Hay un cameo ahí de Kainan, están sí, como parte del público, se ven hasta ahí como que viendo el partido, pero hasta ahí. Y, no, o sea, no nada más Hanamichi Madura, ¿no? Aquí ya los ves a todos de centrados en este es el momento donde para lo que de veras vinimos, ¿no? 100%, y se nota en su manera de jugar, se nota en las interacciones entre ellos. Hay mucha. Algo que manejó muy bien Takehiko Inoue respecto al backstory de Ryota y el partido es la presión que constantemente le ejercían a Ryota. Por su tamaño, porque no era aparentemente al mismo nivel que los demás del equipo de Shohoku. Juega mucho con eso al principio de la historia. Hace como que ese símil. Gran técnica para un escritor. Me gusta mucho eso. Y después, cuando empezamos a ver cómo se supera a sí mismo en el aspecto familiar, en el aspecto del duelo y todo esto, empieza a jugar mejor. Empieza a jugar mejor en tiempo real en el partido. Y el equipo en general empieza a jugar mejor. Es que, ¿cómo dicen que es esto de los equipos? Solamente eres tan fuerte como tu eslabón más débil, ¿no? Correcto, 100%. Uh-huh, sí. Y fíjate que es hasta ahorita me cayó el 20 de... Ah, ok. O sea, supongo que también es porque Takehiko quería que las grandes masas nos enteráramos de la historia de Ryota. Y si ya la escribí, que se entere, ¿no? Claro. Pero también creo que es una forma... Pues muy elegante de entender el por qué. O sea, spoilers, ¿no? O sea, pero spoilers, pero ya se la saben. Shohoku gana, pero ¿cómo un equipo que pues no tenía historial ganador iba a ir contra un equipo de pedigrí como Sano y ganarle, ¿no? O sea, ¿cómo literalmente elevando el juego? Y la única forma en la que iban a poder elevar ese juego, que es algo que me encanta también de cómo está estructurado. The First Slam Dunk, la forma en la que se va elevando su juego, empieza a jugar bien Ryota y después empieza a pasar de sus límites Hisashi Mitsui, Rukawa también, o sea, Rukawa es algo padrísimo porque lo ves batallando contra el jugador estrella de Sano. Ajá, cuando normalmente era el gran Rukawa, ¿no? O sea, qué sendo, qué Shimishi Maki, ni qué la fregada. Se los pasaba por el arco del triunfo. Con este dude, no. No podía. Y lo veía sufrir. O sea. Sí, exacto. Lo pone a sufrir. Lo mismo pasa con Akagi, hay un jugador de Sano que se llama Kawata. Se supone que era el jugador. Estuve leyendo un poquito al respecto de como que de las cuestiones de los personajes. Kawata, que era el delantero de poder de Sano, el jugador más fuerte de todo Japón, o sea, a nivel colegial. O sea, que físicamente era el más imponente, ¿no? Y marcando a Akagi, hay unos momentos padrísimos con Akagi, donde Akagi tiene una... Él que siempre lo veíamos como que siendo el capitán, el dando los ánimos, el sacando... literalmente se sacaba la pobre casta, la que tenía el pobre equipo de Shoko, la sacaba él, dudando de sí mismo de ¿puedo contra este sujeto? Ajá, o sea, y cuando como normalmente lo veías como... O sea, el imponente Akagi, o sea, era invencible el dude, ¿no? Hay unas partes en la serie donde se lesiona a Kagi, o sea, un típico de que eso hasta a mí me pasó, le caes en el tobillo a alguien y te tuerces el tuyo, ¿no? Claro. Y en el partido contra Kainan, o sea, el momento en el que regresa todo es de, oh, fuck, llegó a Kagi otra vez, ¿no? Sí regresó el... Oh. Y aquí lo ves dudando de sí mismo. ¿Cómo lo humanizan de veras? Me encantó esa parte. Con Mitsui pasa igual, tiene un momento de crisis bien cañón en el partido. Sí, que esa es una continuidad de lo que le había estado pasando en durante el, también la serie, ¿no? Lo vimos en sí lo pasaron aquí en México, en televisión abierta, en el partido de Shoujo, de que ya no podía. Sí. Cuando juega, creo que estoy casi seguro que fue contra Ryonan, de plano se desmaya. Ya no pudo. Ya no dio para más. Ya no dio para más. Y esa condición física pues, lo estuvo pues persiguiendo todo durante todo el torneo, por lo que vamos viendo, porque aquí igual, o sea, tiene un momento donde ya no pueden levantar los brazos, ¿qué voy a hacer, no? Y que el entrenador del otro equipo, del de Sano, decía, márquenlo, ya se está cansando, ya valió. Sí, o sea, no puedes tú ser el más débil, ¿no? Eso estaba bien canijo. Fíjense que en ese sentido, o sea, todos tienen sus momentos para brillar, de alentar al equipo, y hay es un detallito que me encantó de lo que hace Takehiko Inoue aquí con Hanamichi, porque Hanamichi sí es así, boasteros, buffoon y lo que quieras, pero tiene una razón de ser, o sea, no es nada más no es nada más es payaso por ser payaso, es porque esa es la forma que él tiene para alentar a sus compañeros, y eso está muy bueno, lo explica muy bien en cierto momento Ansai ahí cuando los reúne, por supuesto, pero antes de que haya esa plática, digamos, ese tiempo fuera, vemos lo que está haciendo Hanamichi, nosotros lo experimentamos, vemos lo que hace con el resto de sus compañeros, y no nada más eso, le grita al público de, pues ustedes también apóyennos, si ven que estamos jugando pachón, apóyennos también a nosotros, y lo logra el infeliz, es de, ok, ahora caigo en cuenta. O sea, de verdad, cuando él salía con sus payasadas de el arma secreta, Hanamichi Sakuragi, o sea, la verdad, lo dirás de broma, pero Ansai se la sabía. Sí tenía un efecto muy revulsivo en el equipo, ¿no? Era el Rodman. 100%. Es el modelo que tomó Takehiko Inoue, 100%, Y si me dice, oye, pero Rodman no metía una canasta, no le metía una canasta al arco iris. Número uno, en realidad sí, sobre todo si lo veían en sus tiempos en los Pistones, donde ganó dos campeonatos, O sea, él no llegó a los Toros a ganar campeonatos por primera vez ni por error. Sí, ya habría sido campeón. Ya había sido campeón dos veces. Pero aparte de eso, realmente lo suyo era esas cosas intangibles que, ¿cómo quieres tener en un equipo y que nadie quiere hacer, no? La prueba está en su primer partido con los Toros. ¿Sabes cuántos puntos metió? Creo que ninguno, ¿no? Cero, y bajó 25 rebotes el infeliz. Que te acuerdas que esa es otra de las cosas que agarró Takehiko Inoue. Y que aprendió muy bien, el que domina el rebote, domina el juego. Siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque si ustedes juegan básquetbol o siguen el básquetbol, saben perfectamente que el rebote es básico porque ponen en evidencia un simple hecho. No vas a poder encestar tú hasta que no tengas el balón. Me acuerdo que, ¿te acuerdas de esos videos? Que teníamos por ahí unos videos de la NBA en VHS. Creo que era Hakeem Olajuwon. Esa parte de los rebotes la narraba quien honestamente es el rey de los rebotes en la NBA, Will Chamberlain. Claro, sí, y explica exactamente eso que dices. O sea, es la lógica del rebote, tienes que tener el balón. Y pues para eso, ¿qué tienes? Para tener el balón, ¿qué tienes que hacer cuando tiene el otro equipo? Ir al rebote. Si no tienes rebote, olvídate. Y eso lo aprendió Takehiko, pero súper bien. Y es el desarrollo que le da a Hanamichi. Él quería sacar la lengua y volar. Como nos pasa a todos los que alguna vez jugamos básquetbol en la vida. Queremos volar y sacar la lengua. No todos podemos. Incluso físicamente no todos podemos. Pero ¿qué es lo que aprendió a Hanamichi? Lo que le dio valor es eso, el rebote. Y el rebote les da incluso la victoria en este quinto partido. Digo que es el que haya momentos de todos y cada uno donde puedan brillar y ser pachones, y se explique el por qué son pachones. Es algo que de veras sí tratan de hacer en el anime, ¿no? O sea, la serie. Sí, claro, pero no les sale tan bien. Y más allá de eso, las interacciones que tenían entre ellos, la verdad es que se terminan por hacer muy cansinas en el anime. La mayor parte del tiempo son contenciosas porque siento que esa era la forma de hacer historias, tanto en anime como en manga, en esos años. Y aparte, como dices, para tener cada mes capítulo nuevo, alargando la historia, pues tienes que recurrir a al tropo, la verdad. Y hay un, y por eso es que hay un momentito ahí en el con Rukawa y con Mitsui, muy padre, donde pues, Rukawa está un día antes ahí en el gimnasio donde se va a jugar esa final. Y vea, no me acuerdo cómo se llama el dude que saca la estrella de Sano. Si de, hasta lo, se pone a verlo feo. Y está Mitsui con él. Y Mitsui así de, soportable es su sujeto, ¿no? De ser una mancha, se cree la gran cosa y ni siquiera es veterano, siempre está en segundo año, ¿no? Y después Mitsui se queda así viéndole a Rukawa de, esta es la primera vez que hablamos, ¿verdad? Y es 100%. Esa es la primera y única vez de diálogo que tiene entre esos dos personajes. Wow, porque a mí también se me hizo tan raro, o sea, cuando más dije, Rukawa y Mitsui platicando, porque normalmente, o sea, sí interactúan en la cancha porque pues, te pasan el balón, ¿no? Pero no se hablan, o sea, no platican nunca, o sea, vemos platicar de repente a Kagi y a Sakuragi, bueno, a Sakuragi siendo regañado por a Kagi constantemente, vemos platicando a Ryota y a Mitsui evidentemente, pero Mitsui y Rukawa nunca, ¿eh? Nunca. No, esa es el único diálogo que tienen entre esos dos personajes en toda la historia de animación de Slam Dunk. Igual en el manga tal vez, ¿eh? Puede ser. Qué pésimamente desarrollados estaban. No había tiempo, ¿no? No sé por qué no querían. Sí, en especial Mitsui. Y el que se... O sea, no sé si haya sido también parte de la intención de Takahiko Inoue con esta película de... Bueno, pues también vamos a arreglar mis pifias, ¿no? Eso fue hace un montón de años. Pues yo creo que sí. A lo mejor sí, carnal. También como para darse esa de... sacarse esa espinita de vamos a hacer las cosas bien. Porque no es lo mismo el Takahiko Inoue de los 90s desde ahorita. Ya el señor ya creció, ya tiene otra perspectiva. Ya publicó más manga, ya aprendió a hacer otras cosas, ¿no? Es que es eso. De repente se nos olvida, sobre todo en el manga, que los mangakas no es nada más una historia, ¿eh? No, o sea, tienen más trabajos. Pareciera que no, pero sí. Pensarías por ver a Masami Kurumada que no, pero sí. Pero sí, de ver, sí tiene. Ok, no es mejor ejemplo, pero sí tiene. Sí, por cierto, yo... No es mejor ejemplo, pero también tenía. Por cierto, sigo un poco salito de que nunca te conseguí los mangas de Beta X, pero bueno. Ya sé que es lo mismo que Caballero Zodíaco, pero déjame en paz. Beta, tenía años enteros que ni me acordaba de Beta X. Les publicó Beat, pero nunca los compré. No había dinero. Pero bueno. Bueno, mira, ok, está bien. Cada quien. Yo digo que no te pierdes de mucho. Y había otro manga de qué? De Vox. Un manga de Vox que hizo Masami Kurumada y también... O sea, básicamente es lo mismo. Es Ryu, Shiru y bla, bla, bla. Todo el mundo ahí, lo mismo, pero en versión Vox. ¿Qué diferente, por ejemplo, digo, también por eso le hicieron una semblanza en Angoulême, ¿no? A esta, ¡ay, Dios santísimo! Se me fue el nombre. ¿Rumiko? A Rumiko Takahashi. Ah, no, sí. Que claro. Ella se levanta, ella tuvo 5 ideas diferentes para hacer historias, ¿no? Que sí, antes todos sus personajes se parecen a Ranma y a Kane y a lo mejor a Shampoo, pero no importa, o sea, son muy diferentes los personajes entre ellos, eso sí es cierto. O sea, ¿comparas Inuyasha con Ranma con Mermaid Saga? Oh, nada que ver, o sea, se parecen físicamente, pero no, nada que ver. Desde particular Mermaid Saga, ¡holy shit, dude! Oh, triste historia más. Oh, dude, creo que no hemos hablado del final, luego platicamos de esa, pero ¡oh, my God! Sí, no hemos platicado del segundo volumen, pero... A ver, el primero es creepy, el segundo... ¡ay! Holy shit, sí. Sí. Pero bueno, ¿qué estábamos? Ah, sí, Slam Dunk. Sí, back to Slam Dunk. Fíjate que también algo, o sea, que un poco regresando a lo que te decía. Al principio sí, yo me dije, bueno, el hilo conductor de todo esto es Ryota Miyagi. Perfectamente bien justificado, un backstory muy interesante. Cuando avanzamos en el partido y dejamos de lado, o sea, ya es como más un 70% partido y 30% flashbacks, regresa el protagonismo de Sakuragi, pero de una manera bien interesante, porque se lesiona y el resto del partido lo juega con dolor, pero sabe que es el último partido, es la final, no la va a dejar. Yo dije, sí se va a salir, dije, o sea, genuinamente estaba preocupado, dude. Hay un momento en el que tiene que entrar Kogure. Ajá, exacto, hasta Kogure, o sea, el sexto hombre, ¿no? Es nuestro... ¿Algún sexto hombre famoso? Ay, ah, el de los Dallas, el Mavericks. ¿Cómo se llamaba este dude? ¿De qué época? De la época de... O sea, de Nowitzki me imagino, pero sí. ¿Nowitzki con Nash o sin Nash? Con Nash. Uf, bueno, entonces quién sabe. No me acuerdo, pero sí, o sea... Y que ese es un reconocimiento que se da en la NBA, quizá no, no sé si de manera oficial o no, pero es como que el mejor sexto hombre, ¿no? Ah, creo que todavía se da, ¿eh? Ah, ok, cool, ok. Creo, no estoy seguro. Pero bueno, entra Kogure a hacer el quite. Un ratito en lo que se recupera Hanamichi, que yo sí pensé que ya no regresaba, o sea, era una lesión en la espalda, dije, uy, esas yo me las sé. Uy, hasta el cómo lo trata Ansai, de oye, pues perdón... Fui un mal entrenador. Porque te dejé jugar cuando vi que sí estabas lastimado. Y es el mismo Hanamichi el que le dice, no, o sea, usted, ¿cómo cree? Si soy yo el que quiere jugar, ¿no? Y es ahí donde necesitas también un poquito de contexto en la serie de que Hanamichi de veras ve como una figura paterna, Ansai. Hay un momento muy conmovedor, yo creo que es de los mejores momentos en todo el anime. De Slam Dunk, pues. Donde Ansai tiene un episodio cardíaco, entrenando a Sakuragi, porque él quería que Sakuragi fuera mejor jugador, y se siente mal del corazón. Y es Sakuragi el que lo lleva al hospital, se queda con él, le habla a todo mundo para que vaya a verlo. Y de ahí en adelante tiene una... Sí, sigue siendo como eran ellos, ¿no? Pero sí hay un nivel ya de no sé cómo decirlo, pero es... Llevan esa relación de coach de entrenador pupilo a un nivel más profundo. Se ve, es un momento muy conmovedor, honestamente. No, con sus respectivas distancias, pero es tanto como decirte Daniel San y el señor Miyagi, ¿no? Más o menos, sí, de veras, ¿eh? De veras. Ok, nice. No, sí, de acuerdísimo. Y el verlo otra vez, y esta vez que es Ansai el que se disculpa con él, ahí empecé a chillar. Ay, es que sí, o sea, yo sin tener eso, todo ese contexto dije, o sea, wow. O sea, es que Ansai tiene esa figura del Buda, ¿no? Así casi. ¿Del básquetbol? Ajá, exacto, que todo sabio y todo, y que salga con eso así de, oh my God. O sea, dije, ¿cómo lo estará tomando Hanamichi? No tenía ese contexto, pero ahora entiendo cómo. O sea, ¿qué tan bien lo transmiten con los dibujos que dices, algo había ahí? No sabía qué, pero algo había. Qué interesante, ¿eh? Y es el mismo Hanamichi que dice, no, a la goma, yo quiero seguir. O sea, porque se supone que Ansai también estuvo en esa misma situación, en una situación, pues no similar, pero él fue campeón nacional a nivel preparatorio en Japón. Y ese fue su momento de gloria, ¿no? Pues sí, yo también lo quiero. Ah, Hanamichi, fuck. Cuando en realidad te acuerdas que Hanamichi entró nada más por Haruko al jugar básquetbol. Exacto, totalmente un motivo egoísta y pues para no perder cara con la chica que le gustaba. Y eventualmente se va verdaderamente enamorando del deporte, ¿no? Sí, ahora es de, no puedo dejar a mis compañeros solos. Sí, ya no es el Hanamichi egoísta del principio, ¿no? Sí, shit, man, o sea, con ganas de preguntarle incluso a Rukawa, hasta Rukawa, hombre. Y es donde entra la última parte del partido. O sea, para esto estuvimos abajo del marcador todo el maldito tiempo. Yo así de, ay, esto ya huele a paliza. O sea, me empezaron, me vinieron tantos recuerdos. En el primer tiempo se fueron arriba, pero en el segundo tiempo, veintitantos abajo, sí es de, ay. Esto, cuando yo veo partidos así hasta le cambio, de, no, pues ya está aburrido, ¿no? Sí, ya para qué, ¿no? Ya para qué. Sí, también es cuando los Super Bowls son así, ¿no? Pero bueno. Fíjate que es lo malo del fútbol americano. Bueno, malo entre comillas, pero sí, cuando veo un partido, son pocos partidos, así es el americano. Y lo estás viendo, y mira, salvo que sea un equipo que te caiga muy bien o el que esté perdiendo vaya muy mal, y haya una enorme cantidad de puntos de diferencia, bueno, pues a lo mejor lo sigues viendo, pero en la mayor parte del tiempo, en las circunstancias es de, no, gracias. Mira, Cuando llegaban a darles sus de repente palizas a los Patriotas, yo sí decía, ay, a ver. Bueno, sí, claro, estamos hablando de otra cosa muy distinta, ¿no? Pero normalmente prefiero ver partidos cerrados, que una jugada ahí pueda cambiar las cosas, son los interesantes. En el básquetbol lo mismo, o sea, que estén intercambiando golpes, pues. Sí. Uno, dos canastas de diferencia y estén esos partidos donde se están intercambiando ventajas, esos son los buenos, dude. Y luego están los casos en los que vienen esas remontadas que no te esperas, como esta, ¿no? O sea. ¿Eh? Como esta. Holy shit. Que de repente empiezan a jugar, o sea, con otro ritmo. Sakuragi es el revulsivo que necesita el equipo. Los demás empiezan a jugar mejor, a superar. O sea, su diálogo interno es superar su inseguridad, su miedo. El quitarse el ya merito, no la voy a cruzazulear. ya sé que ya son campeones, pero se le quedó. Ustedes disculpen, ¿eh? O sea. No puedes pasar una vida de mediocridad para que se te quite con un solo partido, ¿eh? Exacto. O sea, sí. Y ves todo eso. Y en los últimos minutos del anime, o sea, el acto final, que es básicamente un minuto de juego. Oh, dude. O sea, me dio tanta emoción. O sea, le andaba yo gritando a la tele de ¡pásala, idiota! ¡No, ya, el rebote, baboso! O sea, como si fuera un partido de veras. O sea. Sí, es que hay formas en las que una historia es un anime, película, whatever, de básquetbol, de deportes en general, te lo puede hacer emocionante. Y luego está esta. ¡Oh! Y la edición de audio, dude. Llega un momento en el que no tenemos música y todo está en silencio y solo oyes el reloj y la duela. Es ominoso, es cardíaco. Y me encanta que las últimas grandes jugadas del partido se las llevan entre Hanamichi y Rukawa. ¡Oh, Dios! Los grandes rivales, los que se detestaban, pero pues, se toleraban porque pues, están en el mismo equipo. Siendo compañeros para el bien común, que es ganar el campeonato, ¿no? Yo no sé si haya sido completamente a propósito, pero o sea, seguramente sí. Pero el disparo que les da el Gane es, o sea, Rukawa tenía todo para hacer, ya sabes, ¿no? O sea, brincar y ser el Jordan del momento, ¿no? Elige pasar el balón. Y yo dije, es lo que también llegaba a ser Jordan. Honestamente, o sea, él sabía cuándo tenía que pasar y no cuándo era de brincar y hacer canastas y todo. Y es lo que también tienen todos los mejores líderes de cada equipo, ¿no? Saben cuándo es un momento y cuándo tienen que pasar. Y eso me encantó, que Rukawa tuvo esa madurez. Y pasársela a quien le cae gordo, ¿no? Y ese tiro que hace Sakuragi es el que le enseñó. Sí. Hay una parte también del anime muy padre en donde antes del campeonato nacional, pues Shohoku va a un campamento, o sea, a jugarse no sé cuántos partidos ahí con otra preparatoria en Nagasaki, me parece, pues para afinar motores, ¿no? Ya llevan todos, salvo Sakuragi, y Anzai les dice a todos, vayan, ustedes jueguen, o sea, Akagi, Kogure, ahí se los encargo. Yo voy a entrenar a Sakuragi. Oh. Y pasa 2 semanas con Sakuragi diciéndole, eres fregón, pero necesitas un tiro de media. Y el entrenamiento era, voy a considerarlo un éxito hasta que no hagas 20,000 canastas de este tipo. Oh my God. Y ahí estuvo el menso de Sakuragi, sus amigos, hay unos muy padres con el resto de sus amigos, está alentándolo, ahí estaba también hasta Haruko también alentando. Padrísimo eso, y es ese mismo tiro. Ah, o sea, es un círculo perfecto esa parte. No, no, no, qué chulado. Y no sé si lo haya hecho con esa intención, pero en el básquetbol moderno, voy a quejarme del básquetbol moderno. Y la única razón por la que me quejo del básquetbol, hay una cosa que no me gusta del básquetbol moderno. Bueno, hay dos cosas. Número uno, honestamente, los salarios superinflados actualmente de la NBA. Y el que ya no sea fácil para los televidentes el verlo. Sobre todo por el deal que hicieron para este año, es horrible. Para empezar, ya, o sea, si estás en Estados Unidos, ya no digas aquí definitivamente no. Pero si estás en Estados Unidos, ya no puedes ver ya no puedes prender la tele, buscar algún canal de los públicos y ver básquetbol. Ya no hay, ¿eh? Ya todo es en cable. Y luego, si quisieras seguir a todos los partidos del equipo de tu ciudad, tienes que conseguir por lo menos como 4 servicios distintos. Porque hay unos que van a pasar simplemente por ESPN, otros que van a pasar por MSNBC, otros que van a... los que tenía TNT Network, ya no existe ese deal, ya no hay por TNT Network. Ahora se fueron a no me acuerdo qué otra cadena. Paramount, creo, no tengo idea, y o sea, y hay otro ahí, otro, un quinto ahí metido, ¿no? Entonces, todo eso, perdón, pero esa es la forma de darle la torre al básquetbol, ¿eh? Y la opción que tienes es compra tu NBA Pass y ve todos, pero carísimo, ¿no? ¿Qué crees que ya ni eso? No me digas, ¿ya ni eso hay? No, el NBA Pass, verás muchos partidos, pero nunca vas a ver todos los de un equipo en particular, no los pasan por ahí. No, pues muy mal, dude. Y la otra cosa que me quejo mucho del básquetbol actual, ya casi no se hace tiro de media. Ya todo es de tiro de tres, ¿no? Porque tiro de tres o más cerca de la canasta, porque se supone que ahora está muy de moda lo del data analytics en la NBA y lo que te dicen es tirar de cerca está perfecto, porque pues, es un tiro con una enorme efectividad, o sea, entonces pues, entre más cerca de la canasta mejor. Si vas a tirar de lejos, no tires de media, salte a tirar de tres, porque aunque lo falles, al siguiente lo metes y como tres puntos es mejor que dos, pues ¿para qué tirar de dos? Cuando se les olvida que ese fadeaway de Jordan ganaba campeonatos. Exactamente, Jordan no ganó campeonatos, o sea, sí clavaba la bola y sacaba la lengua y bla, bla, y hacía acrobacias y no sé qué. El tiro que daba campeonatos era ese fadeaway hacia atrás, ese jump shot fadeaway de Jordan, imbloqueable el desgraciado tiro. Ese fue el que ganó campeonatos. ¿No fue así con el que ganó el último contra el Jazz de Utah? 100%. ¿Verdad? O sea, entonces ¿por qué me lo ningunean bien gacho eso? Sí, claro. Ya, o sea, lo mismo pasó con Kobe, ¿eh? Sí, claro, Kobe acá, el señor no pasó el balón y también clavo y pues, la bola y sacó la lengua. Sí. Ese dude tenía, o sea, si Jordan tenía un fadeaway letal, Kobe le daba la vuelta. Mm. Era horroroso, dicen que era horroroso en ese sentido jugar contra Kobe. Y Kobe ganó 5 campeonatos así, ¿eh? O sea, no fueron los 6 de Jordan, fueron 5. Es cuando le quitan esa... O sea, tanto análisis, luego es análisis parálisis, dude. O sea, tanta data a veces te estropea cosas como esas, ¿no? Sí, yo sigo mucho el podcast de Paul Pierce y Kevin Garnett. Oh, Kevin Garnett tiene un podcast, wow. Son la onda esos dots. Paul Pierce, muy, muy sobrio, muy, muy correcto. Kevin Garnett es bien bro, bien banda, pero santo Dios, ¿cómo sabe el dude? Oh, pues claro. Ah, qué bueno era Kevin Garnett. Cómo me gustaba también verlo, ¿eh? Ah, Kevin Garnett era un lujo ver jugar a ese hombre. Yo creo que sobre todos los grandes delanteros de poder que vi, quizás salvo Nowitzki, yo diría que Garnett fue el mejor que vi, pero bueno. Y él precisamente alguna vez estaba quejando de eso, de que, ay, en el básquetbol, o sea, ya no lo juegan como a mí me gustaba, porque ya nadie hace, ya nadie tiene jump shot, ya nadie tiene trabajo de poste. Es algo que tampoco ya ves, o sea, recibir el balón, estás tú, o sea, le das la espalda a la canasta, y recibir el balón dando la espalda a la canasta, y ver cómo le haces para acercarte, o tal vez tirar de medio, ya no lo ves, ¿eh? Mm. Y eso a mí, como, es más, no solo me encantaba verlo, esa era mi forma de jugar. Sí, pues ahí tienes, por ejemplo, Hakim, ¿te acuerdas? Ah, bueno, pero es que Hakim era un fenómeno. Patrick Ewing. 2.18 metros y se movía como bailarina de ballet, el desgraciado. Patrick Ewing también, carnal. O sea, era potente abajo del aro, ¿eh? Sí, lo único malo del pobrecito de Patrick, ¿no? A la mera hora se nos achicaba, pero bueno. Sí, pero también tenía una potencia... Y bueno, a mí me encantaba siempre el poste, o sea, Hakim, Mutombo, todos ellos, ¿no? Es que Hakim no era potente, Hakim era ágil, y ese es un enorme problema para tus defensores cuando mides 2.18 metros. Sí, exacto, que no es el estereotipo, ¿no?, de la persona grande, ¿no? Definitivamente no era el estereotipo, y luego dices, bueno, ok, pero pues nada más puede clavarle la bola de cerca o tirar de cerca. El dude tenía un tiro de dos letal. Por si fuera poco. Y si dices, bueno, ok, pero es de los grandotes, es el que no sabe tirar de libres. ¿Qué crees? ¿Cómo te digo que el señor se fue con casi 90% de efectividad en los libres en su carrera? Ya no digas una temporada, en su carrera. ¿Qué será algo que siempre le dolió a Shaq? A Shaq. Ay, sí, sí, cuatro. O sea, sabías que si les dabas la falta era de casi casi ya tenías asegurado que ganaste esos dos puntos que no va a tirar. Por lo menos uno. Sí, sí, sí, sí. Ah, pues unos piedrazos que aventaba. Sin pelearlo. Sí, claro. Unos piedrazos que se aventaba, ¿no? Pero digo, eso le dolía a Shaq, pero sabía que tenía otras fortalezas y por eso Shaq es que es Shaq, ¿no? Sí, pues por eso ganó, creo que fueron cuatro campeonatos, nada más. Nada más, no, chécate. Y digo, no sé si ha sido por eso que esa haya sido la última jugada de Shohoku y de Hanamichi en el torneo de ganar con un tiro de media, como lo hacía Jordan. Pero qué triste bonito. Yo te lo aseguro, carnal. Estaba yo sentado en el silloncito de acá de la casa, que ya lo conoces, así comodito y todo el rollo. Estaba yo solito en la casa. Bueno, carnal, me paré, me tuve que levantar y celebrar, o sea... Dude, no sabes qué emoción me dio eso, ¿eh? ¿Y sabes qué me dio todavía más emoción? Que pues ya termina el partido, con ese tiro ganan. Hanamichi, ok, lesionado y todo, ya por fin puede más o menos descansar. Y se voltea a ver con Rukawa así como que... ¿De veras hicimos esto? Y la única vez que los ves interactuar sin un ánimo de ofender. Entre ellos. Hasta se dan acá el hi-fi y es de... creo que ese es el momento más satisfactorio que he visto en el anime. Casi en el que quieras. Ah, sí. También fue de... O sea, se lo ganaron, dude. Como que ese respeto mutuo en ese instante completamente se lo ganaron. ¿Y sabes también qué? Que sentí también que yo me lo gané porque vi esos dos desde el principio. Me eché todo el anime, toda la película. Fucking thank you. Así de por fin, ¿no? Y luego, después de ese momento medio solemne entre ellos, porque hasta está perfectamente manejado en el anime, el que llega a celebrar, ya celebrar con toda la alegría del mundo, Ryota. Ryota, el inexpresivo. Ryota, el que siempre tiene la misma jeta y todo. Oh, dude. Qué bonito sí, fue eso. Se avienta y todo acá. Holy shit. Tú querías ser parte del... O sea, de veras, yo sí quería también ser parte del festejo. Sí, no, 100%. Dije, voy a buscar mi camiseta de Shohoku. Ay, no tengo, no importa, pero... Bueno, agarro una de los toros y la mangoneo hasta que quede como de Shohoku, hombre. Ándale, sí. No, qué fantástico. Qué gran final del partido, del anime, de la película... Preciosamente animada. Hay un epílogo, después de una serie de epílogos muy bonitos, o sea, con Ryota y con su mamá, o sea, que de verdad te sacan una lagrimita. Y después, lo que yo no sabía, o sea, o no sé si esto es algo nuevo, pero Ryota y el otro, el gran estrella de Sano, acaban por irse a los colegiales en Estados Unidos. Dije, ¿sí? ¡Órale! ¡Wow! O sea. Eiji Sawakita se llama el dude. Ándale. Sí, se van a jugar a colegio, o sea, a preparatorios de Estados Unidos. Y sí, obviamente fueron y la historia de Sawakita era muy, incluso también la película se toma un tiempo para explicarte de que el dude nunca había perdido. Entrenaba muchísimo, hasta va acá a un templo Shinto a pedir a los espíritus de, pues, denme lo que necesito para trascender, ¿no? La experiencia que necesito, que necesitabas perder, hijo. Y es bien triste porque, o sea, cuando van a camino a vestidores, se derrumba el dude. Sí te caía mal, sí le dices, sí. Ay, ojalá te mueras infeliz. Pero ya cuando lo ves todo, que de todos sus compañeros es el que de veras se vio destruido, sí sientes feo por él, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. O sea, pues, así es el deporte... Es duro verlo, pero así es. Y de veras que... O sea, si me dices... Ay, va a perder... vamos a ver chillar a Tom Brady. Ay, qué bueno, ¿no? Pero, pero por ejemplo, a este dude, pues sí, no. Sí dije, sentí feito, ¿no? Vamos a ver chillar a Tom Brady. Ese es bálsamo para mi alma. Sí, básicamente, sí. Ya se retiró el infeliz, ahora sí que ahora queda. Bueno, Aaron Rodgers, quiero verlo perder más seguido, ¿no? Otra lesión. Ándale, sí que no juegues en esta temporada, por favor, ¿no? En fin. Pero sí, ahora es que sientes feo. Y luego hay un epílogo también, o sea, después de que Ryota regresa ahí a Okinawa con su mamá y con su hermana y dice, bueno, ok, ya acabó. Pero cuando dicen ya acabé, o sea, no se refieren, ya acabó el asunto, no se refieren al campeonato, no sirve nada de eso, es de, ya acabó nuestra, no enemistad, pero sí esa animosidad que sentíamos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Como que ya estamos en paz otra vez, ma. Sí, va. Hijo, qué bonito. Y el epílogo, que es cuando Sawakita y Ryota se encuentran en un partido de colegial allá en Estados Unidos, lejos de encontrarse como los odiados rivales y algo así, no, se saludan como viejos camaradas, como jugadores, como jugadores que van a competir y jugar, sí, esforzarse, pero también a divertirse, y empiezan a jugar. Y ahí acaba. Y ahí acabas, Slamdunk. Ya no digas la película, ahí acabas, Slamdunk. Y acaba con la última escena es, vemos, o sea, a Ryota cargando hacia el equipo, o sea, empezando la jugada, se desdibuja el color y se ve un dibujo de Takehiko Inoue y yo, ¡ay, qué bonito! De veras es otra cosa. Es una gran película. Si la pones en conjunto con todo Slamdunk, creo que es la forma más satisfactoria que he visto que acaba un anime en la vida, ¿eh? Te lo pongo así, yo no sabía que era la película que necesitaba ver de anime en la vida. O sea, yo sabes que a mí me encantaba Slam Dunk, o sea, me encanta, o sea, el básquet me gusta mucho y había un anime tan padre en su momento que como lo veía que era Slam Dunk, dije, pues claro, o sea, me encantaba los personajes, etcétera. Y siempre tuve la cosquita de, bueno, algún día terminaré de ver el anime, no tenía yo tiempo para ello. Después me comentaste que el anime se acaba, pero realmente no acaba ahí la historia. Y ok, ahí está el manga esperándome para que un día lo lea. Y lo voy a hacer. Pero no sabía yo que necesitaba ver ese final así, con esa emoción. O sea, seguramente leer el manga ha de tener también su valor así de, ah, qué padre, qué chido está esto, ¿no? Por el arte de Takehiko Inoue y todo. Pero ver este nivel de animación ahora, en nuestros días, con el tiempo y el desarrollo que se llevó, con el cuidado que le metió Takehiko Inoue, con esas ganas de contarte el final de su historia, la última jugada con este primer Slam Dunk, es wow, dude, no sabía que necesitaba esto en mi vida y no sabes qué satisfecho me dejó, Y sabes que es que sí se siente como, o sea, obviamente, ¿no? Lo hacen, no me acuerdo cuál es el estudio, pero lo hace un gran estudio, se necesita mucho dinero para esto. Obviamente hay un ejército de personas detrás de todo esto. Pero sí lo sientes como esa, pues, no sé cómo decirle, esa última gran obra de Takehiko Inoue respecto a su trabajo en Slam Dunk, ¿no? Exacto. O sea, es personal, a pesar de que, bueno, insisto, es un ejército el que necesitas para hacer una película de este tipo. Ajá, y que déjame decirte que por ahí lo que leí es que el estudio y todas esas personas que se involucraron dijeron, no queremos hacer esto sin usted, señor Takehiko Inoue, lo necesitamos acá. Y él dijo, va. O sea, se puso en el papel de escritor, director y hasta animador. O sea, wow. Como que de esos ya no hay muchos, ¿no? No, de veras. Insisto, no sabía que necesitaba ver esto. Y no sabes qué feliz me hizo ver ese último partido. Es que de veras se sintió como ver a los viejos amigos, ¿no? Oh, sí, 100%. Y luego que, honestamente, el doblaje en español muy bueno. Algunas voces ya no están, no son los mismos. Pero volver a escuchar a René García como Hanamichi, oh my God. No sé qué habrá sentido el señor, si tuvo cariño por el personaje o no. No sé. Pero a mí se me hizo como, de verdad, volver a escuchar a un viejo amigo. Y verlos otra vez jugar y ser, o sea, sí cambiados, pero al mismo tiempo los mismos de siempre. No sé, sí fue algo bien especial para mí. Cuando vi la película, te juro que en el momento en el que estaba todo ese asunto ahí con Hanamichi y que empecé yo a chillar y demás, no se me secaron los ojos hasta muy después de que terminé de ver la película. No, es que es muy emotiva, es muy emocionante, es una joya, la verdad, Sí, la quiero conseguir en físico. Es de esas cosas que necesito tener. Sí o sí. Hay una edición en físico que sé que trae como una tarjetita no sé si sea realmente firmada por, pero como que es como un autógrafo de Takehiko Inoue con los personajes. Así que está muy bonita. Me encanta. Y es japonesa, hay que buscarla. Sí, claro, claro. Oh, shit. Oh, fuck. Que por cierto, ¿viste que el color del anime en general era un poquito diferente? Sí, claro, claro. Pues es que es. Aquí se ve un poco más apagado incluso. ¿Y sabes por qué? Por elección de Takehiko. Porque dice, quiero que se vea como mis portadillas a color que yo dibujaba. O sea, es la versión más personal de Slam Dunk en animación. Es esta. Fíjate, lo mencioné y no sabía eso. ¿Ve nada más? Que se sentía como algo personal. Y hasta en eso le quiso meter ese detalle. Que el color se vea más apagadito. O sea, que se vea como lo que él podía pintar. Damn. Qué joya, la verdad, ¿eh? Mira, ¿sabes a qué grado me gustó? Yo veo la NBA. Es algo que me gusta hacer, veo los partidos. No todos son buenos, hay que admitirlo, ¿no? Pasan todos los deportes, no todos son buenos. Pero no había pasado que después de ver algo tuviera tantas ganas de regresar a jugar como cuando vi The First Slam Dunk. Oh my God, dude. Esas son palabras mayores, dude. De verdad, eso para mí fue increíble. Es de, oh shit. Todavía me acordaré cómo botar un balón. I'm pretty sure you do. Probablemente. Quizá no como antes, porque yo sí era bastante bueno para eso. Pero creo que todavía podré. Un día me compro un balón a ver qué hago con él. Quisiera volver a escuchar ese sonidito otra vez en la cancha. Sí. Está padre, ¿no? Pues así es, mi hermano. Pues con esto yo creo que llegamos al final de este review. Muy intenso de cómo es Slam Dunk, cómo fue The First Slam Dunk. Y también por este, honestamente, nos echamos un cacho de podcast hablando del maravilloso reporte Ráfaga, que tanto nos gusta, y eso me da mucho gusto también. Sí. Uno de mis grandes amores, el básquetbol. Buenísimo. Se pueden jugar un ratito. No necesitan ser buenos, solo necesitan divertirse. Siempre se los voy a recomendar. 100%. Y pues, carnal, pues no queda más que decirles que, pues, lean más cómics, jueguen básquet. Stay metal. Y gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.